buenas noches, gente, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, en la 105.3 FM. Buenas noches, Chache. Bien hallado. Bien hallado sea el que se haya escuchando nuestra emisión por el podcast, sí, por el MP3. Bienvenido, bien hallado. Pues sí. Eso se dice. Salve, salve quien escuche nuestro programa total. Ave, Edu. Ave. Buenas noches. Ave, Ceros. Ave. Ave. Ave. Ave. Ave. Ave. Chocobo es una ave. Ave, Chocobo. Joder, qué malo. Que no se ha oído. El sacrosanto latín. Sacrificado por seres como el amigo y mascota Dumbledore. Ay, Dios mío. Falta alguien hoy, falta alguien. Sí. ¿Quién falta? Navi, Navi, Navi. Hola, Navi. Hola, Navi, hola. Ya decía yo que no me salían las cuentas antes de decir mi nombre, Tony García, Tony Chan. Va a servirles a ustedes desde aquí, desde este pequeño recoveco de Sardañola en Sardañola Radio. Desde las Galias. Galias, las Galias, no, la Hispania. La Hispania, la Hispania. La Hispania. Hispanium somos, bueno, exactamente. Hispania será. Hispania, pero nosotros somos Hispaniums. Ah, bueno, bueno, que sí. Tú eres el docto en latín. Bueno, yo creo que la estoy cagando, no obstante, pues, yo creo que no querría sí. seguir pero en es ella. Igual, sería en tu línea. En mi línea. Magistral. Línea. Magistral. Sigue diciendo adjetivos. Culto. No, porque no hay que seguir diciéndote cosas para que te lo vayas creyendo. Bueno, bien, pues el caso, haciendo caso omiso a mi amigo y compañero Rodríguez, hoy tenemos un programa bien surtidito, entre ellos un especial de la saga Outrun, ni más ni menos. Obviamente. Ni más ni menos, que después hablaremos de ello en el sumario y demás, pero decir que tenemos un programa realmente surtidito y con las pilas bien cargadas después de Semana Santa, que quieras oh, que no sí, es importante. Un descansito. Así que eso, que la verdad es que va a salir un programa redondete. No os lo perdáis. No os lo perdáis. Así que, gente, bienvenidos una vez más al show. Bienvenidos otra semana más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué habéis hecho en Semana Santa, amigos? Pues yo me he ido 6 días de vacaciones a Euskadi. ¿A Euskadi? ¿Qué te parece? Bueno, bien, pero usted no es vasco ni es nada. Yo no soy vasco. No pero, es vasco. Pero bueno. Bueno, bien. ¿Y tú, Edu? Yo me he quedado por aquí y he ido al cine ya de paso. Bueno, espera, espera, espera. ¿Has ido al cine? Ceros, hola. Sí. Buenas. Tú te has ido de camping, ¿no? Sí, bueno, me he ido acampada. Y aquí por en Barcelona, como no ha llovido, era el mejor momento para irse de camping. Sí, como no ha llovido como no nada. No ha llovido apenas. No, no ha llovido, no. Allí no. En el Montseny, en una valle cualquiera del Montseny, en un clima que no tiene nada que ver con el resto de Cataluña, no ha llovido nada. Apenas. Nada, nada. Pues aquí yo, señores, no he hecho absolutamente nada, excepto estudiar y viciar el Street Fighter 4. Les recuerdo, soy de los 1000 mejores jugadores del mundo actualmente de Street Fighter 4. Sin embargo, a nosotros no nos interesa y no, creo no, que a la audiencia no. tampoco. Y nos interesa mucho más lo que ha hecho Edu-chan en el cine. Sí, he ido al cine a ver 2 bodrios. Yo también he ido al cine a ver 2 bodrios, de hecho. ¿Qué 2 bodrios? Primero. Street Fighter, la leyenda. Yo también. Y Dragon Ball Evolution. Madre mía. Qué horror. Qué horror. Pero bueno, me consta que luego en la parte de ver y anime tenemos sí, un especial dedicado. Tendréis sí. un especial de Dragon Ball Evolution, Street Fighter aún no me atrevo a hacerla. Vale. Sí, no obstante... Es que acometer las 2 seguidas puede ser muy duro. Mejor una y ya dentro de un tiempo si eso sí, la otra. Mejor. Sí. Vale, vale. No obstante, señores, os queremos recordar, amigos de Arcadia Gamers, que si queréis ir a ver Dragon Ball Evolution en buena compañía, no dudéis en ir a la quedada que propone Game Over. portalgameover.com en la máquina está este domingo día 19 a las 7:30. No os lo perdáis, estar a eso de las 7:30 allí en la entrada para ir a ver este pedazo de peli y después cenaremos juntos. Yo iré también, no a ver la peli porque ya la he visto, pero sí iré a cenar con vosotros. Muy bien. No sé si Edu se apuntará o Chacho o Cero, supongo que alguien más se apuntará, pero de momento yo seguro que voy. Muy bien. Para echarnos unas risacas, pues, y después hablamos de la peli. Pues yo ya he pagado 6 euros y no pagaría 12. No, ni no. harto vino. Por ni favor. Harto vino. Bueno, fresquito y calentito. ¡Fresquito y calentito! ¡Ay! el Tito, Tito, Tito, con el Tito, Tito, Tito. Fresh. Fresh. Quito. Fresquito, señores. Fallo E74. E74, cuando pensabais. Cuando pensabais, Todo está solucionado. Todo está solucionado, ojos rojos no. Pues hace un mes empezaban ya a haber quejas de un nuevo error, a lo cual Arcadia Gamers pensó, esperemos que se resuelva el asunto, sí, y se ha resuelto con un desastre de nuevo. Una epidemia. Epidemia, señores. Es la palabra. Sí. Fatality. Total. Cuando la gente pensaba, no, es que Xbox ya no falla y además tenemos un servicio técnico que es muy chupi. Luego Microsoft, luego hablamos de las noticias de las medidas que ha tomado. Y en el calentito... Vamos a ser optimistas. Por una vez en la vida, aunque no es mi caso, pero Wii Motion Plus. Vamos a ser optimistas, Wii Motion Plus. Por favor, no sé, yo es que ya es lo último que me queda. Por favor, Nintendo, cúrratelo. Puede estar bien. Lo que debería haber sido el Wiimote, ahora en forma de accesorio y pagando, pero bueno. Un poco más, tengo un déjà vu con ese calentito polémico de Mortal Kombat vs. DC que tenía muy buena pinta. Tengo aquí un déjà vu. Ay, Dios mío. Déjà vu, en todo caso. Déjà vu. Ese francés. Déjà vu. Bueno, en fin, Wii Motion Plus. Seamos optimistas, por favor. Por favor, que funcione. Que vaya bien, que salga bien, que podamos jugar a un juego como el Virtua Tennis y sintamos el poder de la raqueta en nuestra mano. Según empiezas con esto, la música baja y sí. Joder. Sumario. Hoy en Arcadia Gamers tenemos las noticias, los primeros detalles de Assassin's Creed, luego tenemos algunas cositas sobre el Wii Motion Plus, además del abandono de David Reeves en Sony, junto a cosas como que Wii ya no se juega tanto en Estados Unidos, además tenemos un especial de Outrun y Very Anime, centrado en la película de Dragon Ball Evolution. Porque sí, amigo, Antonio, si tú quieres enterarte de lo que vamos a contar nosotros, por ejemplo, de Assassin's Creed 2 o de Wii Motion Plus o de cualquier noticia que demos, por ejemplo, yo qué sé. No preguntes. No pregunto. Hardgame2.com. Hardgame2.com. No preguntes. No pregunto. ¿Qué hace? Y si te digo, por ejemplo, vídeo. Vídeo de Hardgame2.com también. ¿Y Elite Gamer? También, evidentemente. ¿Podcast? ¿Otro claro, podcast? Claro. Claro, si escuchas un podcast, puedes escuchar tres o cuatro más. Pues puedes, Hardgame2.com. Claro. Hardgame2.com. Escuchas Level Up. Hardgame2.com, señores. Espérate de todo, al minuto. ¿Qué dices? Al segundo. Muy bien. Pues, cortesía de Hardgame 2, vamos a empezar a hablar de Assassin's Creed 2. Oigan. Qué bien, ¿no? Bueno. Yo estoy... ¿Cómo pinta la cosa, Yo estoy hipeadísimo. ¿Estás hipeado, Antonio? Yo hipeadísimo. ¿Por qué? Porque a mí me encantó Assassin's Creed 1, ¿qué quieres que te diga? Lo probamos afuera de tiempo, por eso no se analizó en su día, pero a mí me encantó la historia, me encantó el juego, y vale, repetitivo, sí, pero maravilloso. Bueno, me encantó. Si te gustó Assassin's Creed, recordemos que tuvo muchos detractores en su momento, y ya tenemos los primeros detalles sobre Assassin's Creed 2. Si los rumores apuntaban a que se iba a ubicar la historia en la Revolución Francesa, Pues se equivocaban, simple y llanamente, fallo. Uh-huh. Recordemos que Assassin's Creed también va a ser una trilogía, con lo cual tiene muchos números, ya que hubo esos rumores, bueno, o puede que la cosa apunte a que la tercera entrega sea de la Revolución Francesa. Pero bueno, en esta ocasión, Ezio Auditore, un noble de Florencia, vivirá en la época del Renacimiento italiano. ¡Qué bien! Sí, una señor. Época bonita para vivir. Pues estaremos ahí en el siglo XV en vez de en el siglo XVIII. Pero bueno, lo que pasa es que visitaremos zonas como Venecia, veremos personajes tan importantes para la historia como Maquiavelo. Maquiavelo. El padre de la política moderna. El padre de la palabra maquiavélico. Poca broma. Pájaro, ¿qué no, coño? ¿Qué? A ver. ¿Qué coño ha sido ¿tú eso? ¿Tú crees? Perdonen, señores oyentes, ya sé que pensarán, vaya mierda de programa, que ante una noticia tan importante como Assassin's Creed 2 tienen que parar las noticias para decirle a Tony que Maquiavelo no inventó la palabra maquiavélico. No digo que la inventase, digo que proviene. Cuando vivía, no dijo, bueno, y de uno de mis grandes ¡Eureka! Logros, ¡eureka! ¡Eureka! Uno de mis grandes logros es inventar una palabra con mi mismo nombre. ¡No! Escúchame, Rodríguez, antes de administrar la ignorancia, que eso es algo que sabes hacer muy bien. Antes de ningunearte. En ningún momento he dicho que Maquiavelo inventase la palabra. Solo he dicho que dio origen a la palabra. No él, sino su gente por sus comportamientos. Maquiavélico. Bueno, también veremos también la importante familia de los Medici. ¿Medici? En fin, nuevas armas, movimiento especial para estas armas. Podremos desarmar enemigos y utilizar las armas que de ellos recuperamos. Y también podremos nadar. Es importante, el señor, ¿cómo se llamaba? Altair en Assassin's Creed, cuando se caía el agua, pues era game over, tenía que volver a empezar. Uh-huh. Claro, ahora el agua ya no mata. Sí, ya. En fin, eso son mejoras. Yo quiero romper una lanza a favor de este cohecho que no se sepa nadar. Nadie sabía nadar en aquella época. Ahora, muerte por tocar el agua, tampoco estoy de acuerdo. Bueno, muy absurdo. Ahora tendremos que buscar a un médico para que nos cure por las calles y tendremos más objetos, más tipos de enemigos, etcétera, etcétera. O sea, bueno, buenos detalles de lo que avecina este Assassin's Creed 2. Además de que, la Jade Raymond, que fue una de las grandes abanderadas de Assassin's Creed 1, pues ya no estará al frente de la producción del juego. Caca. ¿Eh? Caca. Claro, se mantiene el jefe creativo... y el estudio encargado vuelve a ser Ubisoft Montreal, donde hay 240 personas, dale que te pego, en un juego que saldrá en Navidad. Perfecto, pues ahí estaremos esperando a ver qué sale. Bueno. Esperemos que haga justicia este juego. Hombre, yo lo que creemos desde aquí, desde Arcadia Gamers, es que los que eran más optimistas con este Assassin's Creed 1, pues con estos cambios quizás sí que vean cumplidas sus expectativas, con lo que esperaban con Assassin's Creed 1. Sí, que siempre se puede esperar un buen juego, aunque no te haya gustado la primera parte, porque no la segunda te va a gustar. Y es que lo que más se criticaba de Assassin's Creed era que era repetitivo. Uh-huh. Y aquí encontramos que nos dicen los desarrolladores que tendremos 16 tipos de misiones diferentes. Y que se han quitado misiones estúpidas, como las de las banderitas. Las banderas que aparecen de golpe. Oye, Altair, búscame estas banderitas que hace escasos 5 segundos no estaban y ahora están las 20 clavadas. Sí. Búscamelas. Pues ¿qué banderitas? Hay banderitas. Encontraremos, pues... O, por ejemplo, robar. Robar, otra misión absurda a todas luces, porque era muy absurdo robar. Era como meter la mano, te ibas y nadie te pillaba. ¡Uy, me han quitado! ¡Uy, quién ha sido! Quitado la cartera. Siempre con la misma animación y siempre... Sí, en fin. Seamos optimistas y la cosa apunta a que habrán cambios y que quizá veamos en Assassin's Creed 2 lo que muchos querían, y algunos vieron, de hecho, pero mucha gente se quedó como un poco con ganas, ¿no?, de ver en el juego original. Sí, además eso, muchas cositas históricas y demás, además usar distintos inventos de Leonardo da Vinci, van diciendo por ahí. Sí, sí. Me parece interesante, como mínimo, el sitio donde han situado la historia, que vale, no es la Revolución Francesa de 1789, pero algo es algo, me parece muy bien. Pues bien, he dicho esto, seguiremos atentos al avance de Assassin's Creed 2 y vamos a ver cómo se presenta el calentito de esta semana Wiimotion Plus. Bueno, pues que sepáis que Wiimotion Plus saldrá el 12 de junio para vuestras Wiis en los países respectivos donde se comercie este nuevo accesorio, que incluirá y dará poder al Wiimote para mover este mando al 100% de sus posibilidades, 100% escala 1-1, para poder mover, lo dicho, el mando como si fuera cualquier posición que se nos ocurra. Además, ya sabemos que primeros títulos harán uso, ¿verdad? Pues sí, ni más ni menos que Wii Sports Resort, Virtua Tennis 2009 de Sega, que promete muchísimo, y por siguiente, Grand Slam Tennis de Electronic Arts y Tiger Woods PGA Tour 10 también de Electronic Arts. Con lo cual, de momento nos veremos enfrascados en lo que vendría a ser juegos de deportes para este Wiimotion Plus. Pues sí, y dicho esto, pues decir que esto es lo que tenía que haber sido en origen, sí, el Wii Remote. Los que nos prometieron, ni más ni menos. Esto es lo que nos prometieron. Y pues bueno, lamentablemente hemos tenido que esperar 2 años y medio. Dos años y medio. A que un periférico venga a solucionar las carencias del Wiimote. Vamos, que tienen más cara que espalda los de Nintendo. Algo así, sí, sí, porque resulta curioso que se callaron como prostitutillas de la calle, vamos. Se callaron. Que el dicho, si no dices, se callaron como putas, no queda bien. No, porque se callaron como señoras de la señoras que fuman, como decía Núñez. Sí. ¿Eh? Señoras que fuman. Bien, no, pero el caso es que se lo callaron, todo el mundo se lo creyó. Y resulta que cuando lo anuncian en el E3 pasado, ya son todo cánticos y gloria por parte del sector más nintenderesco, porque resulta que el mando va a hacer algo que ellos creían que ya hacía. Hipocresía pura en estado purísimo. Y no sé, yo la verdad es que me parece bien, pero espero que el precio sea consecuente con lo que en la mentira. Ese es el problema. Porque lo que voy a lanzar ahora es que si esto lo llega a hacer Sony, nos cagamos las patas abajo si lo llega a hacer Sony. A ver, el Lauren Fisher, director de marketing y relaciones públicas de Nintendo, dice... Bueno, todo el mundo dice... Todo el que ha jugado a Wii recuerda el momento en el que descubrieron por primera vez el control intuitivo del juego y se dieron cuenta de que se trataba en una nueva manera de experimentar los videojuegos. Yeah. Y luego sobre el Wiimote Plus añade... Wiimote Plus volverá a crear esa sensación llevando la experiencia de juego a un nivel de realismo. Aquí nos están vendiendo el humo, ya claro, pues a todo el mundo pasa por el aro. Decir, sin embargo, que estos títulos que hemos dicho ahora, que ha dicho Tony, el periférico es opcional. Y añadir que los Nintendo ya se ha encargado de desmentir el rumor que corría sobre que los juegos que ya están para Wii... se podría sacar un parche para actualizarles el firmware y adaptarlos a Wii Motion Plus. Así que no tiene efecto retroactivo. Sobre todo esto, vamos a ver qué opina nuestro comentarista ambiental, el micrófono que tenemos siempre colocado en la calle. Adelante. ¡Puta Sony! ¡Mira Nintendo! Ajá. Este es optimista. Este es optimista. Optimismo, le gusta la idea. Estado puro. Está con otro amigo, como siempre. ¿Ah, sí? Sí, siempre hay un amigo. A ver. Estamos hasta la puta polla de Sony. Ajá. Y de los Sony. Joder, se pone un distorsionador de voz. Y vamos a ir a por vosotros, cabrones. ¿Por nosotros? En fin. Pues esto es lo bueno, que hay. Son unas opiniones como cualquier otra. Válidas, tanto como la suya, sí, como la suya, sí. Como la suya. En fin, vamos a hablar de un grande que se va. Un enorme. David Reif, el presidente de la división europea de Sony, de Entertainment, el próximo 30 de abril será despedido por la compañía, se marcha, uno de los que estuvo desde los comienzos de PlayStation 1, avanzó con PlayStation 2, PlayStation Portable y PlayStation 3. Reif ha hecho unas palabras que dicen así. ¿Qué ha dicho? Ha sido un recorrido fantástico con PlayStation. Solo tengo dos cosas que decir. Quiero dar gracias a todas aquellas personas que me han apoyado personalmente y a Sony Computer Entertainment Europa en estos últimos 14 años, que han sido magníficos. En segundo lugar, voy a gastar mi tiempo tratando de pagar a la sociedad todas las cosas que he tomado de ella. Si sus hijos tienen clase de física en la escuela local o se pregunta por qué su instructor de esquí es muy anciano, el mecánico de su coche tiene una mala en la espalda, o el trabajador social pasa su tiempo con los juegos de PSP, entonces podré ser yo. Buena suerte a todos en Sony Computer Entertainment en Europa y todos los que nos siguen apoyando. Bravo, David. Bravo, David, el tío, el Ancient David. Ancient David. Ancient David. Ancient David. Un tío grande, un tío antiguo, un tío creador, enorme. En fin, se va de Sony. Hay rumores que lo sitúan en la expansión de la compañía Real Time Worlds. ¿Ah? Es la creadora de Crackdown, por ejemplo. Pero son rumores, ya veremos a dónde se va. Son rumores que podrían ser fundados porque es una empresa que está en expansión, como he dicho. Bueno, pero yo creo que cuando un rumor te lo sitúa tantísimo, como vendría a ser del rollo, está en Real Time Worlds. O en el caso totalmente contrario, está en Microsoft. Es muy abierto, ¿no? Pero algo tan concreto. Tan concreto, sí. Tan puntilloso, ¿no? En cuanto a la información, me parece a mí que no puede equivocarse. Bueno, pues desde aquí el homenaje ya le hemos rendido al señor David Reeves y que le vaya muy bien, muy bonito en el sitio donde se vaya a trabajar. Que te vaya bonito, amigo Reeves. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué se escucha? ¿Qué mierda es esto? No sé. ¿Qué es esto, Ceros? ¿Puedes decírnoslo, por favor? Que parecía el peluchito. No, hombre, no. ¿Ceros? Aquí pone Ernst y como artista MH. ¡Maravilloso! Vale. ¡Bravo! Es... ¡Un aplauso por Ernst MH! Esa música maravillosa del Edu que ni siquiera él sabe lo que es. Pues pero bueno, en este caso no sé. Ahora va igual la... En el estribillo se acuerda. Sobre una base de 17.000 hogares norteamericanos se ha hecho la encuesta y se revelan datos como que Wii es la consola que menos se juega en Estados Unidos. Una media de 5 días al mes. Wii no es moco de pavo, ¿no? Bueno, es que comparándolo, tenemos que PlayStation son 6,8 días al mes y Xbox 360 7,1. Pero aún es peor porque... si lo comparamos con las dos consolas de la pasada generación, tenemos que PlayStation 2 se juega 5,5 días al mes y Xbox 5,6 días al mes. Y Wii 5 días. ¿Quieres que te dé mi opinión sobre el asunto? Dime. Yo creo que el online tiene mucho que ver. Sí, evidentemente. Mucho que ver, porque ahora es más social jugar a la consola, muchísimo más que en las anteriores generaciones. Lo que realmente me sorprende es el dato de que de 4 semanas una nos la estamos jugando a la consola, sí. Y me preocupa un poco. Bueno, de hecho, ayer me dio por mirar lo que llevo jugado, el Street Fighter 4, 130 horas jugadas desde que salió el juego. Y si haces las divisiones, casi una semana jugando. Mal, una semana de mi vida la he tirado jugando al Street Fighter 4. Y lo cual, pues, me parece fuerte, pero me gusta. Creo que te llena de orgullo. Sí. No tanto. Bueno, sí, sí me llena. Sí, ¿qué coño? Claro que te llena. Claro, joder. Qué tontería, no, ¿quién quiero engañar? Claro. Ni que fuera yo uno de esos que van negando por ahí. Bueno, yo el otro análisis que saco es que la gente, y luego hablaremos más detenidamente de ello, comparando cifras de ventas, pero es que la gente se está cansando de jugar a la Wii. También podría ser, también podría ser. Hombre, tampoco tiene mucho juego para elegir. Efectivamente. Allí, No tiene y a eso cosa. Y a eso, claro, le sumamos el factor online, ¿no? O sea, exactamente. Eso que decir. Tienes pocos juegos y encima no puedes disfrutarlos plenamente porque la mayoría de ellos o el online no funciona como debería o... Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos si con el periférico que comentábamos antes, el Wiimote Plus, se puede corregir la cosa y se puede empinar un poquito más a los jugadores. Ay, qué guarro. Deprimidos. Y que no juegan a la Wii. Vamos a hablar de Pro Evolution Soccer 2010. Bien. Primeras imágenes, miento, primera imagen de Pro Evolution Soccer 2010 para enseñarnos al crack Lionel Messi con un aspecto gráfico bueno. No obstante, solo es un jugador, no se ve nada más. Bueno. ¿Qué quiero decir con este primer punto sobre la obra magna de Konami futbolísticamente hablando? ¿Qué quiero decir? Que si tuvieran algo realmente digno que enseñar, lo habrían enseñado. Bueno, a pesar de ello solo han enseñado un jugador que vendría a ser el jugador insignia de la temporada que viene y de esta temporada también, y evidentemente el jugador insignia se debe parecer al modelo real. No, sí, claro. No me ofrece, yo como seguidor de Pro Evolution, no me ofrece ninguna esperanza, no me ofrece ninguna, ¿cómo diría yo? Ninguna aliciente. Aliciente, no, porque a ver, sabemos perfectamente cómo funciona Pro Evolution con esto de los jugadores insignia y tal, y sabemos que Messi tiene que salir clavado porque es el jugador que está en portada. Bueno, al margen de lo de Messi, Konami dice que va a... Konami ha dicho lo que dice todos los años. Vale. Konami ha dicho lo que dice todos los años. Vamos a informar a la gente, porque Konami ha vuelto a decir lo que dice todos los años, pero eso que dice todos los años Konami es que este Pro sí que tiene muchos cambios. Va a ser un... Que ha leído todas las críticas de los fans. Todas, todas. Y en cada faceta va a corregir los problemas. todo. El online va a ser mejorado. Las lluvias, efectos atmosféricos. Mejor. El público. El público. Bueno, bueno. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? La pregunta es: ¿cuál es la pregunta? ¿Humo o realmente va a mejorar? Humo. Humo. Estoy seguro, es que estoy seguro. Os parecerá una tontería lo del Messi, pero es que de verdad estoy seguro que si tuvieran algo que enseñar lo habrían hecho. Estoy convencido de ello. No lo han hecho, ergo no lo tienen. Espero equivocarme, espero que venga con a mí y me diga: Tony, no tienes razón, toma un canto y te lo das en los dientes. Diré: vale, vale, vale. Ver, no obstante, toma un canto. ¿Cómo coges un canto? ¿Cómo coges toma un canto, canto. Toma un canto. Logro desbloqueado, por Dios. Toma un canto. Toma un canto. Te das con un canto en los dientes. Sí, pero si es así, pero que quiero decir, bueno, que toma viene con Ami con un canto. Vale, vale. Un hipotético canto. Y te lo da. Y te lo tira en los dientes. Viene bueno, con Ami con una calle entera. Ten, toma, mi calle, calle San Ramón. Ten, quédate con esta calle. ¿No crees que el chiste se está haciendo un tanto sí, plumbio? Un tanto plumbio, ya, ya un tanto plumbio. Bien, pues el caso es que, a ver, que si tuvieran algo que enseñar, lo habrían hecho. Madre mía. Me da miedo lo del online. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias del año 2009, 2010, el año que viene. Y se dice que van a poner mucha tela en el tema de la Champions League. Es lo único que les queda. Lo único que les queda, pero lo comentaba en cuanto a licencias oficiales. Sí. Mientras nos tomábamos unas cañas, Chachi y yo, antes del programa, de hecho, yo un café con leche, le comentaba que él, como seguidor de fútbol, sabe, o debe imaginarse, que el hecho de que un juego de fútbol incorpore la UEFA Champions League es la mayor tontería del mundo, número uno. Sí. Porque lo puedes hacer con tu modo Champions League, tu propio modo Champions League, metiendo los jugadores, metiendo los equipos, metiendo las rondas, exactamente igual que lo harías con un editor de Copa. Me parece a mí que la única salida que les quedan los amigos de Konami es hacer una campaña mediática realmente fuerte sobre esto de la UEFA Champions League y venderle la moto a los canis. Ahí está. Venderle la moto a los canis, que esto se necesita, que lo de la Champions League se necesita, pero cualquier tipo, cualquier hijo de vecino que sabe sobre fútbol sabe que esto es una tontería. Ahí estamos. Recordemos como en su momento nos llamó nuestro amigo ¿Alberto? Alberto de Orense. ¿Cómo te olvidas de Alberto de Orense? Porque estaba pensando en su Gamertag. Vale. Afiador. Esto nos dijo que evidentemente pues el tema de las licencias ya se le ha apañado todo la gente de Electronic Arts FIFA. Uh-huh. Y a Konami le quedó el tema oficial de la parte únicamente de la UEFA Champions League. Sí, sí, comprada en el último momento. Sí. Efectivamente. Con lo cual, lo que está diciendo el amigo Tony aquí es que se tienen que dejar los cuernos en darle toda la apariencia de oficial más posible a sí, esta faceta del Pro Evolution 2010. ¿Por qué? Porque bueno, es lo que más puede explotar de cara a que se venda el juego. De hecho, a ver, en el anterior juego, en el Pro Evolution Soccer 2009, ya tenía este modo Champions League con todos los marcadores de Champions League, igual que en la tele y demás. Pero lo que deben hacer es eso, vendernos la moto de que lo necesitamos. Que necesitamos ver un partido como la Champions League y eso no nos lo ofrece el FIFA. Después te quedas pensándolo y es una gilipollez porque claro, la interfaz es lo único que cambia. No obstante, yo creo que aquí tienen un buen de estos si lo saben usar. Un buen comodín si lo saben usar. Y ojalá me equivoque, pero de momento a mí Pro Evolution Soccer 2010 con una sola imagen vista ya me da mala espina. Esperemos que no te des con un canto los dientes. No, esperemos que sí, que me equivoque. Ah, vale. Esperemos que me equivoque. Miss Walker. Miss Walker, que ya está trabajando en un nuevo proyecto, así lo confirma Kimiko Fujisaka, uno de los principales artistas de la compañía, en un anuncio que han hecho en la web del estudio. Sí. Dice que actualmente pues se le ha presentado un verdadero desafío con este proyecto de Miss Walker, ya que está exigiendo lo mejor de él. Dice, en la web se publicó un dibujo. Pero se dice que este dibujo no representa nada ni tiene nada que ver con el proyecto. Simplemente que lo hizo a título personal. Hombre, yo creo que no cuelgas un dibujo en una página web de un estudio sin tener algo en relación con un proyecto o algo. Bueno, ser que sea un boceto. Es más, recordemos que los proyectos de Miss Walker estaban Blue Dragon, Los Toy Say el segundo. Y Crayon. Crayon era el siguiente evento que se canceló. Unas pintas fantásticas. Con lo cual, Hombre, yo creo que lo que tenga, lo que tuvieron avanzado del Crayon, algo aprovecharán. Sí, a ver, seguramente, a ver, mezclarán lo mejor de cada título, supongo. Lo harán. A ver, Blue Dragon, sabiendo tal y como vendió en Japón, que es el juego más vendido de Xbox 360 y tal, supongo que harán un buen trabajo. A ver, no creo que se tiren por hacer un producto comercial totalmente para vender, pero bueno, también se dice que también están trabajando en Blue Dragon 2. Puede ser, puede ser. En todo caso, con los nombres de los grandes ahí detrás, ¿no? Matsu, firmando. Sí, muy claramente. Bien. Pues no ya sé, está. Yo espero un gran título, en Miss Walker, oye. Ahí estaremos atentos a lo que nos enseñe la gente de Miss Walker, esperemos, en el E3 de junio. Hablamos ahora de videos de Bioshock. Ha hablado un señor importante y ha dicho cosas interesantes. Veamos. Hay que ver lo que le gusta a la gente hablar, amigos. Si es que resulta que han tenido que hacer unas declaraciones en una videoentrevista el director creativo de 2K Marine, Jordan Thomas, que es ni más ni menos que el encargado de Bioshock 2 Sea of Dreams, a pesar de que se vaya a quitar este subtítulo para dejar finalmente el juego Me llamarán Bioshock 2, vamos. Vale. Perdón. Nosotros le llamamos Biochocolate 2. Biochocolate 2. Biochocolate 2. Nos da igual si hubieran llamado Sea of Dreams, porque nosotros le vamos a llamar Biochocolate 2. Rico como el chocolate dos veces. Bien, según decían, miembros de poca relevancia están dentro del equipo de 2K Marine y nuestro colega Jordan ha dicho que eso no es cierto, que es una información errónea, que para llegar a empezar a trabajar con esta gente que han seleccionado, tuvieron que cumplir una serie de entrevistas muy exigentes y que comenzaron a seleccionar meticulosamente de uno en uno a cada uno de los trabajadores que trabajaría en este proyecto de Bioshock Biochocolate 2. El caso es que 2K Marine, como fruto del éxito de 2K Boston tras el éxito de Bioshock, es como un hijo que ha tomado las maneras del progenitor, en este caso. Ay, Antonio. 2K Boston. Ya entiendo más cosas. ¿Entienden más cosas? Sí, sí. ¿Ha sacado después, conclusiones? He sacado conclusiones después de las declaraciones de este Jordan Thomas. Ajá. Ya entiendo qué pasa con Biochocolate 2. Bajamos el volumen. Hombre, no es un momento porque no es Nintendo. No, no lo es. No es Nintendo. No, pero a lo mejor es algo relevante. Hombre, a ver. Es un estudio... Uy. Por mucho que diga este hombre, a mí me hace mucha gracia. No, pues... ¿Momento chache? No. Nunca es momento chache. Porque, no, es lo que está diciendo este hombre. Es muy claro. Es decir, de alguna manera está diciendo que el estudio es nuevo y la gente que está trabajando en Biochocolate no es la misma. Biochocolate 2 no es la misma que en Biochocolate 1. No. Un momento chache extraño. Sí, sí, prosiga. Es decir, se han asegurado de que la gente que está trabajando en Biochocolate 2 son aficionados de Biochocolate. También lo dice el señor Thomas. A mí esto no me da una seguridad de nada. No. No, la verdad es que no, no. No me da, de verdad. No, es que yo soy muy fan. Señor, yo quiero venir a trabajar aquí en Bioshock 2. No, es que yo soy muy fan de Biochocolate 1. Ah, bueno, ya. ¿Y por qué le llama usted Biochocolate? Bien, hostia, ¿Por qué le llama usted Biochocolate? Se preguntará el amigo Jordan Thomas. Porque lo escuché en Arcadia Gamers. Anda, Dios. Claro, dijo eso. No, pero volviendo al tema que me despistas, señor del canto. Y es que ya tengo más claro por qué nos han aventurado con la precuela del juego. Bueno. Es que a mí esa espina no me la saca ni Cristo. Tranquilo, chache. Que no me la saca nadie esa espina. Chache. Como no me saquen el Bioshock 3 la precuela, yo quiero ver Rapture en vida. Narices. Ya está bien. Narices. Corcholis. Rayos y truenos. Dale un logro desbloqueado a este chaval. Insultos del siglo pasado. 20 puntos. No, es que es eso. Han cogido a un equipo que no es muy experimentado. Con lo cual, pues dicen, bueno, pues mira, vamos a hacer una secuela, que los escenarios ya los tenemos hechos, hacemos la cutrez esta, retorcida de las... ¿Cómo se llaman? Big Sisters. De las Little Big Sisters. Little Big Sisters, el nombre de punk rock. En fin. Ya lo entiendo todo gracias a las declaraciones del Jordan Thomas. Ya lo entiendo todo defendiendo a sus trabajadores. ¿Defendiéndolo ante qué? ¿Tienes algún problema de que la gente dignifique el trabajo? Ninguno, al contrario. ¿Estás en contra del proletariado o algo? ¡Lumpen proletariado! Lo parece. En fin. Nintendo. Bueno, Riggy Filmsheim, tenemos un Riggy. ¡Anda! Sí. ¿Qué vintage es eso? Oh. ¡Qué vintage de la primera temporada! Tenemos un Riggy, y es que el señor Riggy Filmsheim, desde que tiene el poder absoluto, no se corta. Dice. ¿Qué dice? Te digo lo que dice, Antonio. Dice. Nosotros no hemos anunciado una fecha de lanzamiento para The Legend of Zelda cercanía Renfe. Quizá lo hagamos en el E3. Un momento. Sí. Eso es un añadido. No, él lo ha dicho. No. Ah. También lo escuchó en Arcadia Gamers. No sé cuándo. Vaya por Dios. Pero lo ha escuchado. Legend of Zelda cercanía Renfe. Quizá lo hagamos en el E3. Dar una fecha. Ya sabes, todo el mundo quiere saber qué es lo que vamos a anunciar en el E3. Y mi respuesta es, ven al E3 y lo verás. Vaya, qué fácil. Qué bien. Qué fácil, como Nintendo and Friends. ¿Quieres un juego? Ven a Madrid a buscarlo. ¡Claro! ¡Ay! Desde soy de Barcelona. Jódase, ven. ¿Quiere productos de Nintendo? Venga, Madrid. Coja un tren, coja un ave, coja un bus. 8 horas. Y sigue, añade Riggy, desde la perspectiva de Nintendo, nosotros siempre hemos ido a E3 con unas grandes ganas de querer satisfacer no solo a nuestros fans más acérrimos, sino también a nosotros mismos. Estamos esperando hacer un trabajo mucho mejor este año. Tendrás que verlo por ti mismo. Sí, efectivamente. Veremos qué enseñan, porque de verdad, el día 2 de junio es la conferencia de Nintendo, y si vamos a ir a Los Ángeles para que nos digan la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda a cercanía Renfe, pues sinceramente, se me quitan las ganas. Yo quiero saberlo. Aunque está la cadena GameStop que anuncia que rumorea, y está en el rumor de que Nintendo pues va a enseñar algo muy gordo para finales de año. Pero es que ya somos perros viejos para algunas cosas, y estamos un poco cansaditos ya de los supuestos megatones de Nintendo, que después se acaban convirtiendo en cosas que no le llegan ni a la suela del zapato a lo que podría ser un megatón. Pero bueno, ahí está. Si el anzuelo que tiene que lanzar Nintendo para que vayamos al E3 es la fecha del Zelda cercanía Renfe, pues sinceramente, a mí se me pone muy tibia, sinceramente. ¿Qué es que te diga, Antonio? ¿Yo qué quieres que te diga? No sé, ¿tenés esperanza? Claro, pero es que yo tendría esperanza, pero es que lo está diciendo Riggy Filmsheim, que es el presidente de Nintendo América. You believe you can fly. My name is Reggie. Reggie. Y ahí lo dejamos. Sí. De un grande, porque Riggy Filmsheim es un tío muy grande. Vamos a hablar de Will Wright. Will Wright, señores, uno de los grandes del videojuego, uno de los tres grandes genios del videojuego, según la exposición que se hizo aquí en Sabadell, Miyamoto, Will Wright y Carmack. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mar me ilumine tus ojos. El caso es que Dios. Will Wright ha dejado Maxis, por consiguiente ha dejado Electronic Arts. No obstante, se ha ido a una empresa asociada a la misma Electronic Arts, llamada Stupid Fun Club, un club que pertenece nuestro amigo Edu y que supongo que nos podrá hablar. No te moleste, ya lo explico yo. ¿Qué coño está el club de los estúpidos? Básicamente te ha llamado estúpido en tu puta cara. No, ya, ya. Bueno, este es un normal que tiene. También te he dicho. Es un normal de un tío que tira. Es que te ha lanzado un órdago a grandes ya chicas, por la cara. Así que jugando al mus, chacho. Hombre. Anda. En Euskadi se juega el mus, coño. ¿Eso no es maño? No. No me ha salido muy bien, pero ¿qué le vamos a hacer? No sé. A ver si aprendemos a hacer acentos. Vale, en fin, habló. El caso. ¿En qué consiste este club de estúpidos? Este fun club estúpido. Consiste ni más ni menos. Tengo entendido que te han hecho presidente de honor. Sí. Baja el volumen. A ver, señores. Llevamos 4 años en la radio, ¿vale? Si hacemos un chiste y no tiene gracia, Pues de hecho, no la ha tenido. No. Lo he hecho yo, reconozco. No la ha tenido. Pero del chacho sí. A mí me ha hecho gracia, Ceros. A Edu, a ti también te ha hecho gracia, sí, ¿no? Es que a nosotros nos ha hecho gracia. Me ha hecho gracia, es estúpido, muy absurdo. Claro, es que se trata... No se trata de la broma en sí, sino como lo dices. Claro. Yo tengo entendido que te han hecho presidente del club de honor del club de Fantasy. ¡Qué estúpido. Bueno! Media hora después. Aprenden a hacer radio. Tony, estás en directo. Si no te viene nada a la cabeza, vuelve a los papeles y lee. ¡Coño! En fin, el caso. ¡Ay! ¿De qué se trata? Cuatro esto? Años en la radio y aún no aprendemos a manejar el directo. Tú eso de copiar se te da... Bueno, en fin, que el caso es que esta empresa se dedica a tener ideas. Sí. Ideas. Bueno, ¿qué tipo? Hacen brainstormings. Brainstormings. Vamos a tener ideas. Vamos a tener se juntan cuatro tipos. Y empiezan a sacar cosas. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Y así nació el Spore, así nació el Sims. Millones y millones de ventas. No obstante, como señala nuestro amigo Chach en el guión, Spore, un fracaso. Teniendo en cuenta de lo que se esperaba de él, ese nuevo hito del videojuego probablemente que se decía. Ha sido unas ventas notables y demás, pero poco más. Bueno, el caso, acabando. Will Wright se va a otro asunto y que le vaya también muy bien a este hombre. Es un día de despedida, parece. Sí, pero no creo que perdamos de vista a Will Wright, ni mucho menos. No. Yo creo que pues ahora vamos tenemos a saber. Will Wright para tiempo. Pues vamos a saber ahora qué pasa con Yu Suzuki. Yu Suzuki, el creador de Shenmue, Shenmue 2, Hang-On o Outrun, como que ha sido degradado por SEGA de su puesto de oficial creativo del Departamento de Investigación y Desarrollo. Y lo han degradado, seguirá trabajando en SEGA, como no, pero esta vez como director del Departamento de Investigación y Desarrollo de la División AM+. AM+, dilo como... ¡Hadouken! ¿Qué haces? A ver, un momento, baja el volumen. A ver, Ceros, la han liado. ¿A qué ha venido? El Hadouken. Pues que lo han degradado, que eso es una putada, es una hostia. Es un Hadouken. Tira un Hadouken. Yo lo veo. Pilla un Hadouken. Pero qué tontos sois. Pero no os dais cuenta que no lo veis, que lo hacéis para llevarme la contraria y no lo estáis viendo. Sí, puede ser. Lo hacemos, ¿verdad, Edu? Lo hacemos para llevarme la contraria. O sea, una cagada mía en directo contra 20 tuyas y paras el programa para eso. Efectivamente. Cuatro años en la radio. Para eso le sirve. Cuatro años en la radio. Venga, continuamos con la noticia, por favor, Edu. Eres un diletante. Pues AM+ únicamente ha lanzado dos títulos arcade. Sí, y Sega Race TV. Bien. No se sabe por qué han degradado a Yu Suzuki. Bueno, Suzuki era un grande de Sega, no, evidentemente. Sí. Bueno, yo tenía entendido, ahora hablando en serio, que Contrastamos. En directo, pero bueno, contrastamos. Yo tenía entendido de que Yu Suzuki había abandonado el cargo voluntariamente. Ajá. Y bueno, y se quedan ahí en Plus y tal, pues desarrollando eso, recreativas, que al fin y al cabo, dejando de lado Shenmue y poco más. Sí, es lo bueno, más poco echan... más. Disculpe usted. Joder. Que diga poco más, cuidado. Shenmue. Pero bueno, de lo que más ha hecho es recreativas, evidentemente. Supongo que es un puesto más. Es que es el genio detrás de lo dicho: Hang-On, Space Harrier, Virtua Fighter, Outrun, Afterburner, poca broma. ¿Sabes? O sea, es que es un tipo respetadísimo, Yu Suzuki, un genio. Y creo que poco valorado a veces en Occidente. Bien. Menos de lo que se debería, la verdad. Vamos a hablar de cómo ha tratado Microsoft el tema del error E74. Pues bien, como comentábamos, el error de 74. Ofu. Pues una pandemia que se ha extendido por las Xbox 360, provocando fallo general en el sistema. Y bien, ¿qué ha contestado Microsoft al tema? Pues ha emitido un comunicado donde anuncia que amplía la garantía a 3 años para los usuarios que sufran este fallo. Con lo cual, si tu consola ha sufrido este error, esperemos que no, pero si lo ha sufrido y tienes menos de 3 años... hace menos de 3 años que la tienes, pues Microsoft se encarga del arreglo y los portes. Sí. Así que los frikis ya están contentos, ya está. Ya está, arreglado. Ver, yo no. Yo lo que me pregunto, ¿se sabe si este error está en todas las consolas? O sea, en todas las placas que han sacado. ¿Qué te crees tú que te lo van a decir? ¿Qué te lo crees tú? Porque tú te puedes creer que un 20% de las consolas afectadas por el... O sea, un 20% del volumen total de las consolas tenían los ojos rojos. Yo no. No, más por ciento diría bastante yo, más, bastante no, más. No, pero... Después, Microsoft en este caso ha mentido más que ha hablado. Después yo creo que de tres placas que salieron para solucionar este problema, porque hicieron tres placas diferentes. Por lo menos. No han solucionado el problema. Ha salido otro. Pero igualmente, yo leí, pero no recuerdo en qué sitio, que también se podía haberse debido al tema del New Xbox Live Experience, lo leí, pero no me recuerdo dónde. Así no que, bueno, eso es algo nuevo. Así que igual lo ha traído la actualización. Un desastre, es inadmisible, es otra vez. El motivo de esta noticia no es hablar del desastre en sí. Ya es conocido por todo, más o menos por toda la gente que se informa sobre videojuegos. Ya lo hemos explicado un poco por encima. Pero el motivo es explicar la solución que va a llevar a cabo y que está llevando a cabo Microsoft, como ya hemos dicho. Y además, la gente que envió su consola a arreglar, pues en el plazo de unas semanas Microsoft les va a devolver el dinero. Caballero, vamos a hablar ahora de nazis. ¿Qué música más adecuada para hablar de nazis? Sí, es lo que estaba pensando ahora. ¿Cómo va este juego? Esto será el Megaton de Nintendo. El Ice Climber para la Wii. Dale martillazos a los osos con el... ¡Con el Wii Motion Plus! ¡Claro! ¡Eh! ¡Joder! ¡Paren las rotativas! ¡Joder! ¡Exclusiva mundial! Hoy tenemos dos exclusivas, una que llegará más tarde, pero esta es la primera. Esta es la primera. Hemos desentramado un secreto a voces. La vuelta de Ice Climber. La vuelta de Ice Climber. Lo espera todo el mundo. Está claro. Pero bueno, mientras esperamos que lleguen, sí, hablemos de los nazis. Nazis. ¿Qué pasa? Pues resulta que se ha visto un nuevo tráiler del Wolfenstein que se está preparando por parte de Raven Software y Activision para PlayStation 3, PC y 360. Este verano llegará a nuestras tiendas y se ha mostrado un tráiler donde los protagonistas, enemigos, en este caso los nazis, tienen de distintos poderes, superpoderes naturales, sobrenaturales, digamos, en cuanto a los oscuros experimentos en los que se han visto envueltos. Vaya. Bueno, me parece que acerca de este asunto tenemos una persona al otro lado del hilo telefónico que nos quiere plantear sus impresiones acerca del nuevo Wolfenstein. Vamos a escucharlo. Esto es alemán. Yo soy alemán. Joder. Bueno, le está diciendo que las cámaras de gas no fueron suficientes para acabar con judíos, comunistas, homosexuales y gitanos. Y que por eso han desarrollado poderes sobrenaturales. Joder con los nazis. Vamos a hablar del terror en Wii. ¡Phil! ¡Uy, escalofrío! Que mirar la imagen. Sí, perdonen, sí, oyentes, pero es que lo reímos porque en el guion hemos incluido la imagen, la única imagen que ha liberado Nintendo sobre Phil. Y es que la imagen del chinito este japonés o lo que sea. Oye, a ver. Japonés. Es un tanto racista eso de chinito japonés. Sí. Un tanto. Chinito tú, chinito yo. Pues este, bueno, no sé. Miliki, Rita y Irasema, dos racistas reconocidos. Sí, señor. En este caso, un niño japonés. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Los payasos de la tele! Bien. Pues bueno, la revista Famitsu ha desvelado, pues esto, el nuevo juego proyecto para Wii, que se llama Phil, que es un juego survival horror, que es una adaptación de la película del Grito. Ya sabemos que ha habido muchas adaptaciones al videojuego de películas de cine, pero en este caso, pues, el director del film ha sido el que está ayudando a dirigir y ha diseñado el juego, Takashi Shimizu. Ahora, eso tampoco sé si es muy bueno. con director esté en el proyecto del juego, pero bueno. Y mientras que el desarrollo pues corre a cargo de Feld Plus, un estudio que ya ha trabajado con Miss Walker en la creación de Lost Odyssey. No sé yo si esto puede ser bueno o malo. A ver, recordemos por ejemplo el juego de Ring de Dreamcast, que era un poco así también. Bueno, bueno. En todo caso, lo único que tenemos ahora mismo es esta imagen. Sí, del niño. Un niño que parece estar representado por mí. Hola. Hola. ¿El niño? Pero bueno. El niño también. ¡Niño! ¡Niño! ¡Hola! ¡Niño! ¡Hola! ¿Dónde? ¡Coño, qué es esto! ¡Qué niño más raro! ¡No me interesa, niño raro! ¡No me interesa! Bueno, pensándolo mejor, no está mal de vez en cuando. No está mal de vez en cuando variar. ¿Variar? Ya me dijo mi compañera, la profesora McGonagall. McGonagall me dijo. McGonagall me dijo que era un poco fetichista. Tan solo una pregunta, niño. Una pregunta, escucha. ¿Tienes la edad necesaria para entrar en la escuela Hogwarts de magia y hechicería? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Rayos y truenos! ¡Mierda! ¡Tranquilo! No. Bueno, ¡qué desastre! En fin. Dumbledore, usted es un pervertido. Sí, se está preguntando pensando, aquí a un crío con un niño, una cara angelical. Sí, sobre todo angelical, tío. Sí, ¡cállate ya! ¡Deja de gritar, niño pesado! Sí, ¿Nos pretendes acojonar así con esos gritos en el juego? ¡Ay, por Dios! Es que ya verá un niño sin cejas, ya es le da que cosa. ¡Es terror en Wii! ¿Qué quieres que haga? ¡Ay, Dios! ¡Terror! ¡Eso! ¡Dale otro tiro! ¡Dale otro disparo! ¡Mátalo! ¡No! ¿Está muerto? Por si acaso. Muy bien, muy bien. El tercero siempre va bien. En fin, ya está. ¡Pégale otro, anda! ¡Cállate ya! ¡Pégale otro! ¡Joder! Bien. Me encanta ese sitio donde disparas con ese eco, Zeros. Me encanta, pero bueno. Hablemos, por favor, de Duck Nugget Forever. Hostia, madre mía. ¡Atención exclusiva! Acá ha venido eso. Espérate. Vamos a hablar de Duck Nugget Forever. ¿Pero tenemos una exclusiva? Sí, pero primero hay que hablar de que el señor George Broussard, que es uno de los responsables del proyecto, ha dicho en el Twitter, se le ha escapado, como a quien se le escapa un pedo, pues hasta se le escapa en el Twitter, que les falta por acabar el Duck Nugget Forever. Recordemos, un juego que empezó a pensarse, a hacerse en el año 1997, cuando algunos de los aquí escuchantes teníais 4 añitos y cosas así. ¿Escuchantes? ¡Oyentes! ¿Escuchantes? Sigue, sigue, por favor. Sí, pues decía que les quedan 71 tareas por hacer cuando empezaron el Duck Nugget Forever, pues eran 800 o 900 tareas. Con lo cual, pues el señor Broussard dice que la cosa ya parece que se acaba. ¡Tenemos una exclusiva, efectivamente! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! ¡Baja el volumen! ¿Por qué? ¡Exclusiva! Bueno, pues es muy sencillo. A ver, sorpréndenos, Chache. Espera, pon la canción del dato de la semana. Aunque no sea el dato de la semana, pero ilustrará bien el momento. Muy bien. Ahí está. ¡Ajá! Y sumamos, porque si tenemos que entre 800 y 900 son las tareas que componen, tareas por llamarle de alguna manera al trabajo de Duck Nugget Forever, pues pongamos que quedan, que se puede estipular el trabajo de Duck Nugget Forever en los 850 tareas. Ajá. Si dividimos 850 tareas por 12 años de desarrollo, tenemos 70 tareas al año. Bien. Si le quedan 71 tareas, ojo. 71, el tío lo tiene calculado. Ni 72, ni 70, ni 80, ni 100. 71, el tío lo tiene medio. Pues evidentemente les queda un año de desarrollo. Un año y un poco más. Bomba informativa. En Arcadia Games tenemos la exclusiva. Los números, señores, hablan. Nunca fallan. Nunca fallan. Recuerden a los griegos con su estudio de los números. No fallaban nunca. Nosotros tampoco. A ver, Pitágoras, el caso. Tenemos que los de 3D Realms van a lanzar Daken Aken Forever en abril de 2010. Y esa es la exclusiva. Y esa es la exclusiva. No estamos muy contentos. ¿No? Que sí, que estamos muy contentos. Ah, vale, vale. Ah, pues eso, ya sabemos la fecha. Es una exclusiva dada por el programa, ¿eh? Exclusiva. No lo sabemos. Los números han vuelto a hablar y punto. Ahí está, ahí está. Bueno, ahora vamos a dar una cosa que apesta, pero bueno, hay que darla. Esta canción no hace justicia con la noticia. No, la verdad es que no. No hace, no hace. No hace. Bien, el caso. ¿Saben ustedes lo de la película de Street Fighter? Okay. Street Fighter, la leyenda. Sí. Pues bien, el caso es que había un director detrás de ella. Había un director, evidentemente. Esa cosa tenía que moverse por alguien, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si te dijera que este tipo va a dirigir algo más? ¡No! Bien. No, no, no jodas, hombre. Bien. No puede ser. ¿Qué me dirías si te dijera que es un juego de culto de PlayStation 2? ¡No! ¿Y qué me dirías si te dijera que ese juego de culto es ni más ni menos que Shadow of the Colossus? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ha quedado pillado el tío. Qué cutre eres, tío. ¿Verdad? Qué cutre eres, tío. Se hace lo que se puede para estar a la altura del programa. Bueno, ya van dos. Noticia nefasta, ¿verdad? O sea, tenemos que una adaptación de un videojuego al cine como es Shadow of the Colossus la va a dirigir un director que ha demostrado que es bastante malo con el hacer que a... Bastante es quedarse corto. Bastante sí. Malo en Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Muy malo. Muy mira, malo. Yo lo que sé... Es que Shadow of the Colossus es una obra maestra de una historia realmente sencilla sí, es de lo que llevar. Te iba a decir. Tampoco tiene mucha complicación. No obstante, estamos, no menos magistral. No digamos dirigir, es guionista, ¿eh? Guionista. No nos confundamos, vale. Si hemos dicho dirigir, pero bueno, guionista, guionista. El guión del juego es sencillo para hacerse una película, tampoco tiene es mucho más. Es una película horriblemente fácil de guionizar, ¿vale? Muy fácil. No tiene ni un problema. Es simple y llanamente lo que hay en el juego. No hay más. Bueno. Bien. ¿Serán capaces de hacerlo? Lo dudo. Después de ver Max Payne, lo dudo. Ya está. Vamos con las breves. Ponte el chándal. Ponte el chándal. Chándal de Nintendo. Nintendo lanzará el Wii Sports Resort el 24 de julio. Recordemos que hace uso del Wii Motion Plus. Banjo-Tooie llegará al Xbox Live Arcade el 29 de abril. Versión será idéntica a la de Nintendo 64, funcionando bajo un sistema llamado Stop and Swap que permitirá transferir los objetos conseguidos en Banjo-Kazooie por 1200 puntitos al juego entero. Tales of Xperia también saldrá en PlayStation 3. La llegada próximamente será en Japón y en Estados Unidos, pero en Europa no se sabe. Por otro lado, contará con una peli de animación llamada Tales of Vesperia Freestyle, que no creo que salga de Japón. Los mapas que salieron a finales de febrero en Halo Wars, de Halo 3, el Mythic Map Pack, ya también está disponible en el Xbox Live por 800 Microsoft Points, los mapas Assembly, Orbital y Sandbox. Vamos con Japón. Si no quiere ver en una bola al mundo, le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final... Tú te encontrarás con una isla como Canarias, pero más grande. Japón. Japón. Ay, Pepe, Pepe. Mira que está lejos Japón. Y Pepe Vejines también Pepe está lejos. También ¿dónde beberá Pepe Vejines? Lo que no está tan lejos es 99 Nights 2. Madre mía. Pues resulta que la revista Famitsu... ¿Que te quieres callar ya, Pepe? Pepe. Pepe. Ya está, hombre. ¡Hombre! Que resulta que la revista japonesa Famitsu ha dedicado un artículo a 99... me acuerdo N3. Con lo fácil Nights. Que decía yo esto. N3-2. N3-2. 99 Nights 2. Me acuerdo yo en su día, la primera temporada, lo fácil que decía esto de tanto nombrarlo, el juego de la esperanza. ¿Os acordáis? Cuando tenía la Xbox ahí empolveada. Que se iba el Pirate Edition. Sí, sí, pues no, era una mierda. El caso es que va a salir la segunda parte con escenarios más bonitos, con una dinámica más bonita y una acción más bonita. Bueno, esperemos que estos apuntes bonitos hagan justicia a lo que debería haber sido 99 Nights 1. Un juego pesado, aburrido. Jugabilidad hardcore gamer decían, y en realidad era jugabilidad aquí te pillo, aquí te mato. Mifuguchi, por favor, demuéstrame por qué eres un puñetero crack y haz un juego como Dios manda. Bueno, ¿qué me diríais si os dijera que ni Wii ni Nintendo DS son las más vendidas en Japón? Bueno, pensaría que es una situación que se está repitiendo últimamente. Amigo. O sea, que asusta, la verdad. Pues sí, ahí está. 147.000 consolas PlayStation 3 y Wii 100.000 en el mes de marzo. La cosa está para que Iwata se pille el cabreo que se ha pillado. ¿Qué cabreo se ha pillado? Un cabreo, el señor Iwata. No, Iwata se cabrea. Iwata se cabrea. Iwata se cabrea. Bueno, en fin. Iwata se ha cabreado. Sí, señores, se ha cabreado. Dice que la gente en Japón es que se cansa muy pronto de los nuevos entretenimientos. Bueno, sí, sí. Bueno, el señor Iwata dice eso. Y además, viendo que Wii actualmente, en sus palabras, Wii se encuentra actualmente en su peor estado de salud desde que se lanzó en Japón. El actual estado del mercado japonés no es el que realmente nos gustaría. Joder. Bueno. Joder, con Iwata. Joder, cuidado. Compañeros de Arcadia, dime. ¿No veis normal que si Wii no está en un buen momento, le bajen el precio? ¡No! Pues si parece ser que es una buena solución, no lo ve igual el señor Iwata. Dice, no pienso que una rebaja en el precio de la consola sea nuestra mejor opción. Pues apaga y va. No, chato. Bueno. Si tú coges la Wii vale 250 euros y le bajas 50 pavos... Bueno, no sé cuánto vale en Japón el cambio a los yens, pero le haces la misma rebaja. Vale 200. Pues mira, más o menos. Menos. Pues le bajas el precio. A ver qué pasa con las ventas. En fin. No, que no hay excusa, chache. Que se cabrea, razón que un santo. Se cabrea. Vamos a hablar un momentito de una cosa que nos traen desde el espacio cultural de Caja Madrid de Barcelona, chache. Un museo llamado Vida Extra. Una exposición. Una exposición. En el espacio cultural de Caja Madrid. Vida Extra. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, pues parece ser que a partir del 20... Bueno, parece ser no, es a partir del 20 de abril que se inaugura esta exposición. Podemos encontrar allí pues una exposición dedicada a videojuegos para todos los públicos, donde podremos encontrar reflexiones sobre, bueno, diversos asuntos que relacionan al mundo del videojuego, como por ejemplo la edad media del jugador, o la importancia en la creación de un videojuego, el dinero que mueve y que supone la creación de un videojuego, las redes sociales que generan un videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué más deciros, que vayáis. Vayáis, hombre, que estas cositas se tienen que apoyar y además allí estaremos, dando mal. Del 20 de abril al 19 de julio. Madre mía, es decir, o sea, no tenéis tiempo. No tenéis tiempo. No hay excusa. No tenéis tiempo. Hay tiempo. Es de 10 a 9 horas de lunes a sábado y los domingos de 10 a 2 en la Plaza Cataluña. Vamos. Joder. ¿Qué, madre más mía. Fácil no puede ser. Joder. ¿Pero qué será lo siguiente? Yo qué sé, ya en la puerta de tu casa. La puerta de tu casa. Plaza Cataluña, y lo veréis, el número 9, Caja Madrid. Caja Madrid. Muy bien. Verde, un edificio gigantesco. Gigantesco. Bien, hablemos del dato de la semana. Ahora sí. El dato de la semana. Pues hoy, como nos toca Outrun, evidentemente el protagonista del dato de la semana va a ser Outrun. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Sabéis de la empresa US Gold, que hizo centenares de adaptaciones de clásicos de los arcade y demás para ordenadores, de sobremesa, para consolas y demás? Pues evidentemente compró los derechos a Sega para hacer una versión apócrifa de Outrun. Como la mayoría de CAF. Outrun Europe Tour. Uf, ¿vale? ¿A que no sabéis cómo venía representado nuestro país? Con una bandera franquista. ¡Ay, el aguilucho! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, lo del aguilucho no era tan raro! A principios de los 90 en los videojuegos, porque recordemos que el sacrosanto Street Fighter 2 también nos veíamos representados con una bandera que hacía por lo menos 15 años que no se usaba. Por lo menos. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Datito curioso. Muy bien. A tener en cuenta esto de las banderuchas de aguiluchos. Pues bien, mientras vamos... Lo de seaducho, he hecho un pareaducho. Muy bien. Mientras digerimos el pareado. Y el pareado, que me parece va a ser duro de digerir. Vamos con las canciones y volvemos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. Pues bueno, hemos escuchado dos temas. El primero llamado Rule, que es el ending de la película Dragon Ball Evolution, cantado por Ayumi Hamasaki. Algo es algo, dijo algo el calvo. Algo se tendría que salvar de esta peli. Mira, vamos a poner esta canción. vamos a hacer el Very Anime y vamos a correr un túpido velo. Y la segunda es una interpretación de un grupo llamado Santa Flow. Un tipo llamado Santa Flow que ha hecho una canción dedicada a Street Fighter. Y de hecho hacía semanas que estaba colgada en el foro. Y pensaréis, ¿por qué la ponéis ahora? Pues porque la ha enviado un buen amigo por el mail. Y la hemos puesto, sí. Porque si no nos la pasáis en MP3, no nos acordamos de ponerla. Pero muy guapa. La verdad es que en cuanto a historia y tal, me sorprende lo bien hecha que está. Vamos, que el tío que la ha hecho sabe de Santa lo que Flow habla. Sabe de lo que habla. Y además, el combo ese que pega 17 hits, lo dice correcto. Lo dice correcto. Correcto, señor, correcto. Un tipo fresco. Así que vamos a empezar con este escueto especial Outrun y posterior arcade del Outrun Arcade que está saliendo para Xbox 360 y PlayStation 3 hace escasos días. Outrun, señores, qué maravilla, qué clásico entre nuestras manos, qué clásico. Y es que Outrun, que os voy a contar de esas obras que firmaba el amigo Yu Suzuki en su día, ¿os acordáis cuando firmaba obras como Shenmue y tal? Sí. Pues lo hacía. Y Outrun era uno de los grandes éxitos. Es uno de los grandísimos éxitos del amigo Yu Suzuki. ¿Y qué decir de Outrun que no sepamos ya a lomos de ese Ferrari Testarossa? Que no sabréis el significado de la palabra Testarossa, ¿lo sabéis? Cabeza roja. Bueno, recordamos que es un coche rojo y demás. Y la cabeza del Ferrari la tiene roja. Testarossa. Aunque no sé si sabréis que Outrun no estuvo ligado a la licencia Ferrari hasta el año 2003 en Outrun 2. De momento solo podíamos interpretar que era un Ferrari por las condiciones obvias que nos daba el juego. Es decir, parece un Ferrari, de hecho lo es, aunque no esté firmado por los amigos de Ferrari. Un juego de carreras que debías llegar a la meta antes del tiempo especificado. Hasta aquí no os digo nada nuevo, pero estamos hablando de un juego del año 86, este Outrun, que fue una revolución, ya que era uno de los primeros juegos que simulaba una velocidad real gracias a unos elaborados gráficos y fluidez nunca vista en el año 86 y anteriormente. Recordemos que muchos juegos de arcade, de coches y demás se veían desde una vista aérea y para simular velocidad y demás, pero que lejos estaban de la sensación real de conducir a manos de un volante y de una pantalla, de un freno de mano, de un cambio de transmisión, un coche en concreto, un coche, ni más ni menos. Imagínate además el jugar en su día, como veníamos adelantando, en un mueble que simulaba ser un Testarossa falsuco, no obstante un Testarossa. No licencia de Ferrari, pero un Testarossa, quiero insistir. Cuatro cabinets se hicieron de este Outrun, dos para jugar de pie y más baratuscas para los encargados de los arcades de la época, y dos sentados de lujo, donde podíamos disfrutar de distintos finales, en concreto 5, y que fue portado a muchas consolas, que nombraremos después. El caso es que Outrun ofrecía una cosa que pocas veces ha visto en juegos posteriores, aparte de la propia saga Outrun, y era el poder elegir ruta. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacíamos un recorrido hasta el final de la pantalla, y al final de la pantalla nos aparecían dos bifurcaciones posibles, de lo más variopintas. La primera vuelta, ¿qué es decir? Llámalo vuelta, sí, es un recorrido prefijado que acaba en un punto, y en ese punto nos dan dos direcciones a tomar, Hawái o Japón. Y dices, esa carretera lleva a Hawái atravesando el mar, o esa te lleva a Japón también atravesando el mar y estás en California. Dices, ¿cómo lo haces? Es la magia del videojuego, señores. Es la magia, no obstante, te transportaban allá. Y esa era la grandeza del Outrun. Un juego que gracias a su sistema, su nuevo sistema llamado Super Scaler, nos ofrecían unos gráficos que iban avanzando de una manera magistralmente rápida y que nos transportaban al juego de conducción que después sería copiado y recopiado por todos los juegos que hemos visto hasta la actualidad de coches. Si no fuera por Outrun, no estaríamos disfrutando de cosas como Forza, Gran Turismo o demás. El caso es que el primer juego fue portado a consolas tan variopintas como la Master System, como la Sega Mega Drive, la Game Gear, salió hasta en Saturn, y después fue portado a juegos, a este juego, a ordenadores personales como la propia Commodore, la Amstrad, la Sinclair, la MSX1, MSX2... O sea, es que teníamos para jugar en todas las posibilidades que tuviéramos, evidentemente también para MS2 si queríamos probarlo. Y el caso es que no solo Sega intentó meter lo que parecía un Ferrari Testarossa, sino que nuestros coches rivales, que no eran rivales, eran tipos circulando por las carreteras y que nosotros debíamos esquivar mientras íbamos cumpliendo nuestros caminos, eran también versiones simuladas de coches famosos, como el Escarabajo, como el Chevrolet Corvette, un Porsche, un BMW, y además, este dato es gracias a la Wikipedia, un random camión que no venía a cuento, que debemos esquivar, y punto. No obstante, mucha gente piensa que OutRun ha sido un juego que ha tenido, pues, lo que se dice, muchas versiones y demás, o se engañaría si dijera, no se engañaría, mejor dicho, si os dijera que realmente oficiales solo hay 5. Contando a las posteriores OutRun 2 y OutRun SP, que saldrían 17 años después. La segunda parte del juego salió 17 años después. No obstante, tuvo una ampliación este OutRun llamado Turbo OutRun, que saldría en el año 69, cambiando los gráficos y añadiendo cosas como efectos de agua, te perseguía la policía, añadía baches al juego, manchas de aceite, turbo, un tratado genial del cielo, un atardecer increíble por las llanuras de Japón y que al pasar a la segunda parte del juego te tuneaban el coche de una manera magistral, tanto como su sonido. No obstante, escuchemos este Magical Sound Shower del OutRunners, por favor, la tercera entrega. Miren qué feliz, disfrútenlo. Es fantástico. OutRunners. Nos venía a presentar la versión de OutRun más simpaticona todavía. A lomos de ese Ferrari, pues no tenías solo un Ferrari, tenías varios coches donde elegir, dependiendo de la dificultad en la que quisieras jugar. Cada coche te ofrecía un reto distinto. Y además, contábamos con que una chica conduciera y un chico exigiera el papel de copiloto. Pocas veces visto en la saga OutRun. El caso es que, lo dicho, era una versión caricaturesca, mucho más rápida que las anteriores ediciones del año 92, el año olímpico, y con guiños a Sonic, guiños a Sega y guiños a Michelin. 8 cabinets salieron de este juego, pero la más interesante eran las que nos permitían jugar contra 4 jugadores en la misma máquina. Añadíamos nuestros créditos y nos echábamos el pique brutal que ofrecía este OutRunners. Cada uno con su coche, cada uno eligiendo la ruta. El que llegaba primero elegía ruta, con lo cual las peleas eran un constante. Tenías 15 rutas disponibles por la parte izquierda y 15 rutas disponibles por la parte derecha. Podrías ir a este o a oeste, cambiando absolutamente el paisaje, yendo por Europa o yendo por Asia, atravesando África o atravesando Estados Unidos. Todo un puntazo. El caso es que venía firmado por la placa System Multi 32, fue un exitazo este OutRunners, y encima nos encontrábamos con versiones como la que estábamos escuchando ahora mismo. También tuvimos el lujo, supongo que por cosa de ser el año olímpico y demás, de encontrarnos con pasar por España, por el itinerario, en el caso de la última prueba de la pista C, si no me equivoco. ¿Qué pasaba? Que era una ambientación un tanto libre, sí, un de lo que vendría a ser la nuestra ciudad de Barcelona. Y digamos que la Sagrada Familia estaba envuelta en bosque. ¿Vale? O sea, tú entrabas a Barcelona y lo primero que veías era la Sagrada Familia envuelta en bosque. Parece sí. Rivendell, por decirte algo. Vaya. Bonito. Sí. Y todo lleno de cosas de Gaudí alrededor del bosque. Todos los edificios de Barcelona son la pedrera. ¿Vale? Sí, sí. Y a quien no le guste, que no mire. Todo Barcelona son pedrera. Y luego al fondo, pues vemos Barcelona ahí en sus montañitas y demás. Muy currado, no obstante, el detalle de la Sagrada Familia se merece un punto y aparte, la verdad. Y dormitándose estuvo la saga OutRun hasta que llegó la segunda parte de OutRun, esta vez sí, aprovechando gráficos en 3D o en poligonal. Señores, en la placa Chihiro de Sega, ¿os acordáis de esa magnífica placa que movía los gráficos al estilo Xbox? Estaba basado en una Xbox, una maravilla. Pues salió este OutRun 2 acompañado de una banda sonora de nuevo magistral. Magistral, una maravilla. Pero es que además incorporaba eso, un juego elegante, un juego para gentlemans, un juego fantástico. Desbordaba calidad. Y además esta vez sí que estaba compinchado con los amigos de Ferrari, con lo cual teníamos los modelos originales de Ferrari. Dependiendo además de la calidad de cada uno, corríamos más, mejor, teníamos más fiabilidad delante en la carretera, o frenábamos mejor, etcétera, etcétera. Teníamos todo tipo de posibilidades y un amplio abanico de coches de la marca del caballo rampante para seleccionar, con lo cual era fantástico. Encima teníamos un nuevo modo llamado Heartbreak Mode, donde teníamos que pillar a nuestra chica, nuestra copiloto, y hacerla flipar cuando nosotros conducíamos. ¿Qué quiere decir esto? La chica nos propone, por favor. O sea, imagínate, Chache, yo sí, soy... Yo quiero... Tú dame el Lord, vale, vale, dame el Lord, dame el Lord. Estás conduciendo, ¿vale? Y yo, supongamos... Yo, sí. Supongamos... que soy tu chica y digo, Dumbledore... Amórrate el pilón. A mí... No, espera, mira. A mí me chorrearía... ¿Te chorrear qué? ¿Eso? ¿Me chorrearía eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te chorrearía, Tony? ¿A que no? ¿Qué eres? Baja un momento el volumen. Eres el conductor. Dumbledore, por favor. Usted es el conductor. Yo y yo le estoy yo diciendo... soy el conductor. Si sí. Yo suponga yo usted... Soy... Suponga usted que yo soy la chica. Suponga, solo suponga, ¿vale? ¿Podemos seguir? Sí. ¿Preparado? Sube el volumen, bien. Amigo Dumbledore. Amigo Tony. Que soy una chica. Que es tú. Que a mí me chorrearía. Amiga chica. Sí. Hermión, sí. Te puedo llamar. Por ejemplo. ¡Hermión! Mira. ¿Qué haces en mi coche? Director, a mí me chorrearía si usted derrapase por esta línea roja que ha salido mágicamente. Entonces usted derrapa y a mí me comienzan a salir corazoncitos, ¿vale? Y digo, vale, me ha chorreado. Me seguiría chorreando si no tocase ninguno de los conos. Me chorrearía si no tocase ninguno de los conos. Y usted va y lo hace, más corazoncitos. Entonces, quien tiene más corazoncitos, Dios, al final de la partida, gana. ¡Madre mía! ¡Pero qué bueno que está esto! Sí, un clásico, un clásico. ¡Dios! ¿Le gusta? ¡Me encanta! Eso de que me chorreen, me encanta. ¡Hombre, por favor! Bueno, en fin, espero que lo hayáis entendido el ejemplo. Yo creo que está bastante claro. Creo que escogiendo a Dumbledore, sí. No sé, bueno, se ha ofrecido. Voluntario. Pues ahí está Dumbledore. El caso es que el Heartbreak Mode fue un tema que mucha gente usó, que a mucha gente le encantó y que ofrecía pruebas de eso, de lo más variopinto. Podíamos ir derrapando por una línea roja imaginaria, podíamos ir atravesando un punto de pilares sin que los chocásemos para que no nos quitasen corazones. Y el objetivo era ni más ni menos ese, conseguir muchos corazones para llegar al número uno del ranking, que además, en este caso, tenía un ranking online más que interesante, con puntos impresionantes, y que cuando tú ya lograbas una calificación decente, digamos, te ofrecía un código para que lo introdujeses en internet y saber dónde estabas situado exactamente. Y esto era la maravilla de OutRun 2, pero un año después nos sorprenderían con una cabinet mucho más espectacular, con una ampliación del juego impresionante, pero con una tara. Y era la simpleza del juego en sí, en el sentido de que ya no era tan... no tenía tanta chicha ya. OutRun pasaba a ser un juego bastante faciloide. Es decir, si te chocabas, ya no teníamos las típicas volteretas que daba el coche por la pantalla hasta estrellarse. Que la verdad es que los primeros OutRun parecía es un desastre, parecía... era un coche descapotable, entonces al dar una vuelta de campana los tipos caían en medio del asfalto y eso pues daba una grima que no veas, ¿vale? Digamos que aquí se mesuraron, ¿no? Dijeron, bueno, tampoco vamos a hacer sentir mal al pobre chaval que ha puesto 5 duros en la máquina, ¿no? Vamos a darles un poco de pista. Con lo cual, al chocar los coches en Outrun 2, pues teníamos una, digamos, una gran penalización de cara a superar el tiempo que nos permitía el juego para llegar al final del tramo, pero en Outrun 2 SP, que saldría en el año 2004, dicha penalización se rebajaba muchísimo, porque ya era muy difícil el hecho de chocar. Con lo cual, los jugadores más avanzados en Outrun 2 se encontraron con un problemilla, ¿no? Ostras, muy fácil, ¿no? Muy fácil para el jugador más avanzado, pero los jugadores más novatos, pues la verdad es que encontraron un juego facilón, que se podían adaptar perfectamente y que les encantaba. Además ofrecían un montón de nuevos destinos, 15 en concreto, aprovechaban alguno, podías jugar a los de la versión de Outrun 2, pero el caso es que lo importante era eso, que eran nuevas versiones, un nuevo sistema de juego como aquel que dice, y más versiones de canciones. Podíamos escuchar las versiones originales del año 86 de Magikan Sound Shower, por ejemplo, que es la que hemos escuchado al principio, y eso no tenía precio. En un H-Hero escuchar una canción del año 86, pues era increíble. En fin, gente, que llega el momento de analizar lo que vendría a ser la sexta entrega de Outrun, además del Coast to Coast, una versión de SP que salió para Xbox y PlayStation 2 y PSP, junto al PC, si no me equivoco, de una manera excelente. En cuanto a PSP y PS2, era una maravilla jugar a Outrun 2 de una manera tan fantástica cuando se pensaba que Play 2 no iba a aguantar esos gráficos, y la verdad es que los aguantó de una manera estoica. Muy bien, los aguantó. Y era un juego divertidísimo que salió a la venta en nuestro país, en el caso de PlayStation 2, en Xbox, si no lo importabas, no podías hacerte con él. Pero valía la pena hacerse con él en PlayStation 2 o en PSP, la versión pequeñita, que de pequeña no tenía nada. Vamos con el análisis en sí. Pues bien, en cuanto a Outrun, hacer una presentación sería estúpido después de repasar de una manera bastante breve, pero bastante certera, sobre la saga que nos ocupa hoy. Así que empezaremos directamente por el apartado jugable de esta versión arcade, no sin antes explicar que esta versión viene ambientada en lo que vendría a ser Outrun 2 SP, ese juego que estábamos criticando que quizás era demasiado fácil. Después hablaremos de ello en este apartado, en jugabilidad. Pero decir que, bueno, que vayáis preparados porque esto es Outrun 2 SP para bien o para mal. Digamos que los escenarios son mucho más espectaculares que los que vimos en Outrun 2, pero la jugabilidad es más facilonga que en Outrun 2 SP. Bien, decir de Outrun, que es un juego absolutamente arcade, donde su mayor dificultad sería jugar en marchas manuales para los más vivos. Además, el coche va más rápido si es en manual, una cosa que se ha mantenido en casi todos los juegos de coches de Sega. En este caso, como viene siendo habitual en la saga Outrun, recorreremos 15 recorridos de todo el mundo con forma piramidal, siendo la parte izquierda la más fácil y la parte derecha la más difícil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres jugar a un nivel fácil? Pues cada vez que salga una bifurcación te vas a la izquierda. La parte izquierda siempre será más fácil que la derecha. Con lo cual tenemos 5 posibilidades. Acabar en el recorrido A, acabar en el recorrido B, el C, el D o el E. 5 opciones, 5 finales y podremos bifurcar el camino como nos dé la gana con todo tipo de posibilidades, aunque siempre desde un punto principal, como viene siendo también habitual en toda la saga. Todo tipo de recorridos, orientales, africanos, europeos, americanos, todo lo que se te ocurra. El juego viene con 3 modos infalibles típicos. Modo Outrun, que es conseguir el mayor número de puntos y el menor tiempo en los 5 posibles finales dependiendo de la ruta tomada, donde sumaremos puntos, además que por el tiempo gastado, por los bonus que gastemos adelantando coches. Es decir, si adelantamos a muchos coches durante nuestro recorrido, pues nos darán más puntos. Si además adelantamos a lo que vendrían a ser rivales, que van montados en Ferrari y fácilmente reconocibles por el jugador, nos darán un bonus extra, todavía más gordo, por adelantar a estos coches. Luego tenemos el modo Gearbreak, que es el mismo que estábamos en Outrun 2, al que le ha gustado tanto a Dumbledore. La pibi, la chica, te sugiere, en este caso te obliga, a hacer ciertas chorradas aptas para esquizo borrachos a manos de un Ferrari. Porque recordemos, nadie en su sano juicio haría eso con un Ferrari. Y ella te premia según tu pericia. Es decir, esa noche mojas o no mojas dependiendo de las chorradas que hagas al volante del Ferrari. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, el Time Trial, con sus respectivos coches fantasma y demás, que nos servirán para mejorar nuestra velocidad, ver dónde fallamos y esas cositas tan interesantes de OutRun. La conducción en este caso quiero remarcar que es exquisitamente simple. Acelera, frena, cambia de marcha y derrapa. El coche girará más de 120 grados tomando posiciones sencillamente espectaculares a la hora de derrapar. Decir que cuando derrapamos nuestra velocidad se mantiene, algo que como sabréis los conductores no tiene ningún sentido, pero se agradece en OutRun porque le da toda una espectacularidad realmente importante y gusta. Cuando empecéis a derrapar no querréis hacer otra cosa. Y como veníamos diciendo antes, se basa en OutRun 2 SP, que bajó muchísimo el listón y la severidad que exigía el primer OutRun 2. Esto puede llegar a ser un problema, ya que los jugadores, al ser menos castigados, dificultan la remontada posterior en los combates online. Hablando del online, es tristemente sencillo. No añade casi ninguna novedad respecto a OutRun 2, incluso se las quita. No da opción a correr contra tráfico, que sí, que aumenta la competitividad el hecho de no correr contra el tráfico, pero nunca está de más el dar dicha opción al jugador. Siempre que corramos carreras, siempre seremos nosotros y nuestros rivales, nadie más en la carretera. Sí que es cierto que le da competitividad, pero la verdad es que uno preferiría tener la opción de que si quiere correr contra tráfico para demostrar quién conduce mejor, deberían haberla dado. De hecho, en la versión Xbox sí que la daban. El online, no tiene además modo igualado, con lo cual no disponemos de un ranking excepto para los puntos que hagamos en el arcade. Pero siempre y cuando queramos echar una partida, pues siempre habrá jugadores disponibles en el modo jugador. Al menos así te aseguras que la gente no abandona por los puntos o por lo que sea. En ese caso es bueno, pero la verdad es que uno querría demostrar que es el mejor piloto del mundo, no solo por los puntos. El caso es que en el modo run, distintas rutas para tomar y 15 rutas posibles. Punto pelota, correr con el coche más rápido o no, 6 slots y se acabó el juego. 5 slots posibles al final de la pantalla y se acabó el juego. Eso es todo lo que hay. Te dan los puntos, pones tu nombre y al ranking mundial. Eso es un run, ni más ni menos. Un juego simploide. No le han añadido gran cosas. Faltan las pruebas quizás de la versión de Xbox. Teníamos un puñado de pruebas, como venía siendo habitual en todos los juegos arcade de Sega, que siempre incluyen chorradas de pruebas y demás que añaden jugabilidad al título. En este caso no. Pero esto es OutRun en cuanto a jugabilidad. Simplón, pero productivo y decente. Del Game Over, maravillosa, preciosa. Un momento para la nostalgia, un momento. Anda, venga, sigue. Bien, joder, tío, es una canción. A lo mejor se han muerto, tío, en el volante. A ver, joder, se le apagó la luz, tembló y ya no te lo veo. Xbox One en HD, eso es lo que os puedo decir de los gráficos. Se ve francamente bien, tanto como en su día, tanto o más como en su día. Diseño elegante. Y lo dicho anteriormente, es que es un juego para gentlemen, es un juego para gente elegante. Es un juego donde el tipo principal que conduce es un tipo bien vestido. Bien vestido. Y la señora que lo acompaña, una señora bien vestida. Pulcra y con un Ferrari. ¿Fuma la señora? No fuma, que pareces tonto. Recordemos que si fuma, la chupa. Uy, por favor. La interfaz, vamos, el buen rumbo. Interfaz, francamente horrible, simplona y muy simple. Tan simple que abruma. No hay ni un puñetero guiño al jugador. O sea, tú le das al start, ahí tienes los modos. ¿Cuál quieres? Este. Vale, selecciona el coche, este. Marcha automática, este. ¿Qué canción quieres? Esta, ya está, adelante. Se echan falta un poco eso. Uno de los detalles más gloriosos, no obstante, son sus bellísimos escenarios, destacando personalmente, en mi caso, las cataratas del Niágara, que no se llaman así, o la Milky Way, que vendría a ser un centro de la NASA con cohetes y demás despegando y un cielo estrellado que abruma de lo bonito que es. Una pasada, una pasada. Mantiene el frame rate en todo momento y todo transcurre con una velocidad increíble, superior a la de la versión de la recreativa e incluso la versión que vimos en Xbox. Quizás hubiese necesitado, en este caso, y siendo un poco escrupulosos, un lavado de cara en algunos puntos, pero la verdad es que es justo lo que se esperaba de él en cuanto a apartado gráfico. Música. Maestro. Un bonito pareado empezar con Magical Sunshine y acabar con esta misma canción, así que qué decir de las melodías de Outrun, pegadizas hasta el extremo. Siete temas bailando, disponibles, es que es una maravilla de bandas sonoras. Es que es una banda sonora, chache, que ha funcionado durante veintipico años. ¿Por qué no iba a funcionar hoy en día? Pues eso mismo, tenemos estas versiones, pero sí que hay que poner un pero. Pero... han quitado los remixes, han quitado las versiones originales del año 86. Y esto, chache, es algo que no les costaba nada. Eso se podía mantener. Encima, mira, sí sabes que han mantenido el estúpido y horrible doblador castellano de Outrun 2. No, no jodas. ¡Qué horror! ¿Sabes? En la versión inglés, en la versión de recreativa teníamos un doblaje en inglés. Sí. Para lo típico. Go, Game Over y esas cosas. Y ahí no hace falta doblar nada. No. Checkpoint, no hace falta. Checkpoint. Final de una partida. Un encuentro. Final. Vamos, el típico. Aquí los menús también, ¿no? El típico flipado que cogían para el doblaje de los. Selecciona marcha. Antes, el típico flipado. Feo. ¿Sabes? O sea, es que no hacía ni puñetera falta. Y más sabiendo cómo suena la versión original, que suena mil veces mejor por una chica. Que es un chico. No mola eso. No mola. Rodríguez, no mola. Así que se echan falta esos detallitos tontos. Pero, a cambio, tenemos una banda sonora magistral que lleva 20 años triunfando y que no tiene ningún problema. Pero sí que es verdad que lo que no vamos a entender nunca jamás es que se nos quiten cosas que en el pasado se nos dieron en un mismo producto. Así que, por 8 bretes, podemos decir, bueno, es lo que hay, pero si ya lo teníais, no entiendo por qué lo habéis quitado. Así que, veamos la conclusión. Outrun Arcade, digamos que es un buen juego. Tiene la esencia de Outrun. Puedes jugar a Outrun. Pero nos encontramos con unos problemas bastante deficientes en cuanto al online. No solo la marcha, la falta de partidas igualadas, sino unos bajones de conexión realmente importantes, ¿eh? Realmente importantes. De hecho, ayer estaba como jugando con nuestro compañero Isako de Game Over, que es un fanático como yo de Outrun, y con Barrio, que es una máquina, es un crack, Barrio, es para verlo. Y yo choqué con Isako, ¿vale? Y diréis, vale, ¿qué tiene de malo esto? Pues que Isako no vio el golpe. No vio el golpe. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una especie de conflicto entre nuestras conexiones que me hizo a mí ver a Isako chocarme, pero que él no vio nada. ¿Vale? Esto es una prueba, una pequeña prueba, junto a otras, como que de golpe se pare la imagen, se congela absolutamente y por milésimas de segundo la carrera siga, pero tú no lo estás viendo. Con lo cual el choque, qué mal. Por mucho que sea menos chungo que en Outrun 2, el choque va a ser impresionante y vais a acabar en tragedia con la canción del Game Over, esa nostálgica, y vais a morir. Falta depurar esas cositas. Nos faltan las carreras de Outrun 2 normal. Porque claro, si tienes la DSP, no sé qué costaba dejarlas del Outrun 2 normal. Al fin y al cabo, en Outrunners teníamos dos versiones para correr, ¿no? Y de hecho, en Outrun 2 SP, la versión de recreativa, podíamos correr en la de Outrun 2. No acabo de entender esas faltas. Me faltan también lo de las canciones clásicas, que dices, sí, Tony, son unas tonterías, pero... Hombre, me faltan, porque si estaban antes. Yo lo de los circuitos no lo veo una tontería. No, lo de los circuitos no. Lo de las canciones, pues mira, sí, vale, lo reconozco. Vale. Puede ser un poco tiquismiquis, ¿no? Pero es si estaban, dices, ¿qué costaba? Si ya estaban. Y a ver, que son canciones de hace 20 años, tío. No costaba nada. ¿Cuánto cuesta? Barato, eso sí que es verdad. 800 Microsoft Points en el caso de 360, salió hace dos días el juego. Y 9 euretes en el caso de PlayStation 3, que salió ayer. Muy ni bien, más ni muy menos. Bien, muy bien. Quiero insistir en eso. Outrun 2, si contáis con gente con la que jugar, es una compra excelente. No obstante, es un buen juego. Y por ello, se lleva un 6. Porque nos faltan muchísimas cosas, que pueden parecer tonterías, pero que no lo son. Y nos falta un producto depurado, como se merece este Outrun. A pesar de ello, quiero deciros eso, que no os lo toméis como un 6 malo, porque de 6 malo nada, un 6 es un bien. Hombre. Y como bien, es un buen juego, es un juego por mí recomendable. Podría estar en la lista igual de los pollas 3 de la Arcade del año que viene. Yo creo que sí que estará. Puede. Yo creo que sí que estará, pero la verdad es que me falta eso, me faltan cositas para decir, es un juego notable, es un juego excelente. No, es un juego bueno, y como bueno se merece un 6, pero un buen 6. Lástima por eso, por cositas, porque nos falten cosillas y tal, que nos falten modos, nos falten cosas por las que decir es un gran juego. Pero a pesar de ello, por 800 Microsoft Points, ¿qué queréis que os diga? Pagamos 800 Microsoft Points, por el caso de 360, por un Bomberman. Sí. Un Bomberman Live, que era una pedazo de basura impresionante. Pagamos 800 Microsoft Points por un Worms. No, la verdad es que Sega nos trata dignamente. Bien, bien, bien. Vale, y como nos trata dignamente, pues se merece una buena nota. Outrun 2 Arcade es un juego recomendable, pero no esperéis que sea tan vasto como era el propio Outrun 2 de Xbox o el Outrun 2 Coast to Coast, perdón, de PlayStation 2, PSP o 360. Un 6 para Outrun 2. Y lo dicho, si os gusta Outrun en la recreativa, no dudéis en haceros con él. Y si disponéis con gente y tal, recemos, señores, para que se arreglen los problemas online. Y yo ya os digo que para mí no sería un juego de 6, sería un juego de 7, tranquilamente. Así que eso, ya está. Outrun 2. ¿Ves? A Outrun le falta esta canción. Sí, sí. That's my heart, very anime. Very anime. That's my heart, very anime. Anime. Very anime. Very anime. One, two, one, two, two. Very anime. Very anime. Wow! Bueno, esto, a ver, esto es duro, esto es muy duro. Esto no es very anime, caballeros, esto es very mierda. Very mierda. Hablaremos de Dragon Ball Evolution. ¡Ay, ay, ay, ay! Película dirigida por James Wong. ¡Oh, no! Director de guionista y director de algunas películas como Destino Final 2, ¡oh! Destino Final 3, ¡oh! El único. Bueno, no me acuerdo. Varias películas. Pero Destino Final 2 y 3 sí. Sí. Es nefasto. El único también, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh, bueno, bueno. A ver, repite. ¿Cuál? El único. El único. Ya está. Perfecto. Esta película tenía que haber sido estrenada el 15 de agosto del 2008, pero fue retrasada el 10 de abril debido a que no le gustaba cómo estaba quedando. No le. ¡Espera! ¡Baja el volumen! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era la película para que no le esté gustando y sacar esto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Madre, por favor. Madre mía. La retrasaron y bien retrasada, esa es la palabra. Y retrasada se quedó. Y retrasada se quedó. Bueno, comentaremos un poco la historia y ya es que ya al principio de la peli ya se carga la historia de Dragon Ball de un plumazo. ¿Récord Guinness? 20 segundos. Y la historia ¿cómo, se va a ver? Tarda, una cosa. Tardan 20 segundos en cargarse Dragon Ball. Señores, antes de seguir, recordemos que si queréis ver la peli, la vamos a destripar entera. Así que si quieren verla, yo he intentado moderarme un poco por los spoilers. Bien, vale, bien, bien. Hay bien. Cosas que mola verlas, por decir, qué asco, qué coño. Qué gerna. Qué estoy viendo, ¿no? Pero bueno, La historia, pues ya lo digo, se lo cargan en 20 segundos diciendo esto. Hace 2000 años la Tierra casi acaba destruida por culpa de un Namek llamado Piccolo. Bien. Con la ayuda de Ozaru. Momento. ¿Ozaru? Sabemos quién es Ozaru. El mono de mono Goku de los Vegeta, ¿no? Del sí, planeta Goku, Vegeta. Goku cuando se transforma en mono, o cualquier Saiyajin cuando se transforma en mono, se transforma en Ozaru. Pero qué mierda. O sea, Piccolo, con la ayuda de Ozaru, se carga la Tierra. Va. Hace 2000 años. Eso a los 20 segundos. Sí, 20 segundos, sea. ¡Pim, pam! Piccolo es encerrado y la paz vuelve a reinar en la Tierra como siempre. Yo quiero hacer un punto de inflexión ante esta historia, que sí, que son los siete sabios que crean las bolas de dragón y tal, pero hace 2000 años estamos hablando de cuando Jesucristo era un niño. Ergo, ¿y si fue Jesucristo quien acabó con la vida de Piccolo? Bueno. Eso en el Nuevo Testamento no lo explica. Vale, déjalo, dejémoslo, déjalo. Dejémoslo ahí. Bueno. Tu educación religiosa te pasa factura, desde luego, ¿eh? Ya la Tierra en paz, pues nos cuenta la historia de Goku, que es un chico pues diferente al resto, ¿no? Pero que pero tiene un poder oculto y un misterioso pasado, como todas las adaptaciones de la cine. ¡Oh! ¡Qué interesante! De este tipo. ¿Misterioso pasado? Y vive una vida tranquila en el monte con su abuelo Gohan. Bueno. Hasta ahí bien, dentro de lo que cabe está bien. Bueno, sí, sí. Bueno, Goku va a la escuela. No. Como todo estudiante de su edad, oye, 18 años que va a cumplir, pues va al instituto, ¿no? No. Pero Goku en el colegio es tratado como un bicho raro. No. Y en todo momento lo dejan marginado y, cómo no, siempre acaba golpeado. Pero Goku es un luchador de artes marciales, por lo cual, ¿por qué no puede pegarle una paliza a todos aquellos? Buena pregunta. Porque hizo una promesa a su abuelo de no pelearse por situaciones absurdas. Pero todo cambia cuando su abuelo... Es que es horrible. Es asesinado. Es que no puedo. Por el malvado Piccolo. ¿Qué? Al más puro estilo Darth Vader y Star Wars. Es decir, hago un gesto con la mano, te destrozo la casa y acabas enterrado en ella, muerto. Eso pasa muchas veces en Dragon Ball, ¿eh? A veces los enemigos aparecen, utilizan un poder que después luego nunca vuelven a utilizar. Recordemos aquel Nappa que de un movimiento de dedo se cae a una ciudad entera. Sí. Y dices, ¿por qué no lo usaste contra Goku? Y Nappa dice, no lo sé. Y después ya nunca más. Bueno, sí. Pues bueno. Pues lo mata Piccolo, el cual ha sido liberado de su prisión. Y ahora quiere, pues, vengarse de la humanidad con la ayuda de las legendarias bolas de dragón. Vaya, no es típico, ¿no? Para llevar el caos a la Tierra. Gohan muere. Y Goku, pues, ve la escena. Igual le dice que vaya en busca de Muten Roshi. Y que este le ayude a buscar las bolas de dragón. Uf. Para así evitar que Piccolo obtenga y desea lo que desea. Es decir, vengarse de los humanos. En el transcurso del viaje, Goku encontrará a Bulma, también se encontrará con Yamcha o con Chichi. Evidentemente no se encontrará ni con Tenshinhan, ni con nadie de... Ni Krilin. Ni Krilin, ni ningún otro personaje. Sin embargo, Goku tendrá que enfrentarse con algo que no se esperaba y que él mismo no sabe lo que es. Es decir, su pasado su problema monesco, digamos. Sí, sí. Pues empezamos un poco a pasar por los personajes. Goku, encarnando en Justin Chadwin, es el... Pues lo que he dicho antes, ¿no? Goku, el niño marginado del colegio y que el mundo lo trata como bicho raro. Pero Goku es un excelente luchador que hizo la promesa de no pegar a nadie. Bueno, es que no... Es horrible. Después tenemos a Piccolo, que es encarnado por James Masters, un personaje, actor de, entre otras cosas, de Spike de Buffy. Y en este caso, Piccolo es un Namek que casi destruyó hace 2000 años la Tierra con la ayuda de Ozaru. Se liberó de donde estaba encerrado y ahora quiere, reuniendo las siete bolas, pues destruir la Tierra. Después tenemos a Chao Yun-Fat, que es Muten Roshi en esta peli, que es el maestro de Gohan. Y después de la muerte de este, se convertirá en el maestro de Goku, simplemente. Después tenemos a Emi Rossum, que es Emoal. A Emoal Rossum. ¿Qué? Sí. Te juro que iba a decir Emoal. Emi Rossum. Se llama así. Y es la que encarna a Bulma, chica de 20 años con gran inteligencia que trabaja en la empresa de su padre, la Capsule Corporation. Bien. Ella va en busca de la bola de drag, o la bola de dragón. Ahí te ha perdido el pasado. Ahí el pasado. Porque alguien le ha robado. Alguien ha robado la bola con la que estaban en el laboratorio de la Capsule Corporation. La escena es tope de absurda. Sí, alguien le roba la bola de dragón. Y ella construye un radar. Déjame explicarlo. Sí, sí. Ella construye un radar para detectar horrible, esa bola. Por cierto. Esa bola, un radar horrible, un GPS, un tom-tom. Un tom-tom que le dice la bola que has perdido está ahí, va a buscarla. Y se encuentra con Goku. Se encuentra con Goku en su casa, con la bola de cuatro estrellas. Madre mía. Y tú también la has visto, Zeros, entonces. Yo también la he visto. Y entonces Bulma cae, dice, coño, es verdad, si mi bola tenía tres estrellas tiene cuatro, deben de haber siete. Y dice, coño, espera, un momento, ¿cómo has sacado la conclusión de que son siete? Un momento. O sea, claro, tres más cuatro. Sí, claro. Mira. No, bueno, no tiene sentido. Reconoce que no tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. No, pero el caso es que yo me pregunto. O sea, ella construyó un radar para las bolas y tal. Para la bola. En un día. Bien. Para la bola. Para la bola. Piensa que hay una. Y descubre solo una. ¿Qué me quieres decir con esto? Que la primera que vio fue a por ella y no se molestó en ampliar la imagen. Dijo, Tony, ¿qué más da? Déjalo, es una patillada como cualquier otra. Es basura, tío. Otra. Es basura. Bueno. Es basura. Entonces, hablando de Bulma, a mí se me ocurre que... ¿Qué les costaba...? Que por lo menos tuviese el pelo azul. Tiene una mecha azul. ¡Oh! Tiene una mecha azul. Pero va la moda. Va la moda. Tío, pero a ver, o sea, le pones un mechón azul ya. Desmádrate, hombre, desmádrate. Bueno, claro, bueno, no viene de ahí. Seguimos más personajes como Chichi. Que está muy buena. Sí, y es el amor de Goku. Es la chica guapa del colegio y de las más populares. Aunque ella al principio no parece tener mucho interés por Goku. Pero un día que Chichi no podía abrir la taquilla de clase donde tenía un trabajo, Goku la abre usando el ki, fuerza interior. ¿El Edu? No, fuerza interior. Entonces ella, como agradecimiento, le invita a una fiesta en su castillo. Madre mía. Pero es que, además, la escena es muy rebuscada porque cuando abre todas las taquillas y tal, Chichi se gira y le dice a Goku, ¿eso es el ki? ¿Has usado ki? O algo así, le dice, ¿sabes? Y ahí se empiezan a hablar. Sí, sí. Yo lo que quiero remarcar es que Edu lo dice, o sea, es del rollo sinopsero, ¿no? O sea, de sinopsis, ¿no? Al principio no le hace mucho caso, tal, pero después son 5 minutos. Sí. Recordemos, son 5 minutos. Tampoco hay... Esto hay que verlo, así. Ofu. Bueno, pues sí, sí, invita a la fiesta en el castillo a Goku y ahí es donde demostrará lo que sabe hacer de artes marciales. Por una random pelea con... tíos del instituto, y esta acabará un poco coladita por él. Deduzco que esta fase es horrible, ¿no? No, parte de la peli. Yo solo te digo que es el mejor combate de la peli. Vale. Bueno, ahora, llámalo combate, no hay golpes. Ahora llegaré allí. ¿Puedo añadir una curiosidad? Sí, una cosa. Decían que Quinton en la película iba a ser un coche amarillo. Sí, cosa que al final no es. Y yo creo que la confusión era con el coche amarillo que destrozan en esa pelea. Sí, precioso coche amarillo. Ya, no pues está bueno. Mal. Chichi, a lo largo de la peli descubriremos que ella pues también estudia artes marciales y que por casualidad de la vida quedará unida al grupo. Y de golpe pim pam pum. Y aquí tenemos también a Yamcha, el personaje menos caracterizado de la película. De hecho, y con menos protagonista, dicho de paso. De hecho, yo quiero lanzar al aire que el casting para Yamcha lo hicieron en Vallecas y cogieron un domingo a la 1 de la madrugada y cogieron al tipo más yonki, porque tiene una cara de yonki. Y pensaréis, Tony, que las bromas de los yonki... No, mirad la foto. Tiene jeto de yonki. El potro de Vallecas. Vallecas, tío. O sea, este estaría al lado de las oficinas de allí, del Rayo Vallecano y demás, de nuestros colegas y... En fin, horrible. Bueno. Yamcha hace el papel del chico malo que quiere robar a los protas para irse con el dinero, pero al final acaba siendo otro más del también grupo. Al cabo de 5 minutos. Sí. Es el personaje menos caracterizado, como ya lo he dicho, ya que no hay una triste mención de lo que hacía en la serie. Vamos, no sabemos ni si pelea, si ni sabe hacer artes marciales. No tiene pánico a las mujeres que tenía al principio Yamcha. Solo sabemos que ha acabado un hoyo y ha pescado. Sí, que ha hecho un hoyo muy grande y que han caído ellos. Ya está. Solo sabemos, ya lo veréis más para adelante. Yamcha, su futuro laboral, se labra en un hoyo que cava en el desierto. Después tenemos a Ariko Tamura, que encarna a Mai. Y diréis, ¿quién es Mai? ¿Recordáis aquella mujer que era uno de los compañeros de Pilaf en Dragon Ball? Me acuerdo. Que iba con una gabardina inmensa. Sí, pues aquí pasa, en Dragon Ball Evolution, pasa de ser un personaje gracioso a ser la mano derecha de Piccolo. Vale. Enfrentándose a Goku, a Chichi, etcétera, etcétera. Pero además está hiperdopa. Sí, hiperdopa, hiperdopa. Pero, Edu, una cosa, yo creo que en la peli en ningún momento la llamaré. Es que ahí está el problema, es que en ningún momento del film sabremos que es ella, ya que en ningún momento ni la nombra, ni nombra su pasado, ni nadie dice nada de ella. Además, pero tiene... está confirmado que es Mai. Sí, primero porque en el videojuego se llama Mai, recordemos que esta cosa tiene un videojuego en PSP. Sí, y bueno, y Mai tiene los poderes de Mística, de X-Men. se transmuta por cierto, la cara. Cierto, cierto, cierto. Tendrá un combate espectacular que ya veréis en la peli. Explícame algo, pensarás. No, sabemos nada más, sabemos eso. Y como junto, como he dicho, junto a Yamcha es de los personajes peor caracterizados de la película. Ya que este personaje está simplemente para lucir escote. ¿Y qué escote? También tenemos a Gohan, el hombre sabio, amable, el abuelo de Goku, vamos. Es que no se sabe nada más. Entrena a Goku, muere y le dice, ves a buscar las bolas, ves a buscar a Muten Roshi. Y hace flashbacks, poco más. Y después tenemos al personaje random de la peli, pero ojo, que es importante. Sifu Norris. Y diréis, ¿quién es este? ¿Quién es ese? ¿Quién es este? ¡Oh! Este es ni más ni menos que Mutaito. ¡No jodas! Pero tampoco se le nombra. Sí, hay un documental que te enseña un poco el making of de la peli y el actor dice que es basado en Mutaito. ¡Oh, Dios mío! El actor de Muten Roshi. Madre mía. Pero es que el tío, yo me imagino al random nigger este, todo orgulloso de... ¡Es que soy Mutaito, tío! ¡Anda que no triunfa el Goku, nen! Dices, tío, no, que te llamas Norris, tío, no jodas. Bueno, vayamos a lo que son las escenas de acción, efectos especiales. Pero date prisa si quieres, de verdad, esto es horroroso. Yo cuando fui a ver la película pensé, bueno, no es Dragon Ball, será un pastel, será un truño. Yo iba con esperanza. Pero al menos habrá combates, coreografías, tal. Unos pedazos de kames que te cagas. Pues va a ser que no. Al principio nos encontramos con un mini entrenamiento de Goku y Gohan, pues que no está del todo mal. Y después nos encontramos con un combate entre escolares contra Goku, que tampoco mata, pero oye, mira, ahí está, ¿no? Pero después de eso, ya no hay nada. Un combate de Chichi contra Random en un torneo que solo dura 2 minutos. Un enfrentamiento contra supuestos secuaces de Piccolo. Digo supuestos, porque parecía que no tenían mucho presupuesto y en ningún momento se no ve se claramente ven. Que lo sean. No se ve. Es más, parece que estén pegando al aire. Parece Alien 1. Y un combate final donde se debería haber puesto toda la acción, pues nos encontramos con un combate que apenas dura 10 minutos. Un corre que te pillo entre Bulma y Mei para ver quién consigue las bolas. Un Roshi que solo hace un ataque y le sale mal. Un Goku que se transforma en mono de 2 metros cuando en realidad es igual de alto que una montaña, que la transformación dura 3 minutos. Y conserva el gi. Y conserva el traje. Un último asalto con Piccolo a tirarse luces rojas y azules que dura pocos minutos. Madre mía. Ah, sí, lo mejor de todo es ver cómo el Kamehame ahora se hace haciendo un baile de la mayonesa y que vale para todo. Y cuando digo todo, es todo. Derribar. No, a ver, explica, para, cinta. El baile de la mayonesa. Sí, o sea, tú vas moviendo las manos de arriba para abajo. Tú te vas. ¡Naruto! No, tú te vas al Space o al Bora Bora o a unas carpas. Y te vas a la sala de House, ¿vale? Y los pavos como bailan... Pues eso y si eso funcionara, saldrían todos por los aires. Tú imagínate al Chow Yun Fat bailando House y de golpe hace Kamehameha y lo lanza. Vale, pues eso, sirve para todo. Derribar a un rival. Reanimar a una persona inconsciente. Mojar el churro. Encender velas y farolas. Hasta para ir a follar con alguien. Si ves la peli ya lo entenderéis. Esto. Poca broma con este apartado que no exagera. En serio, si queréis ir a ver una peli de artes marciales, coreografías, acción a piñón y efectos especiales sobrecogedores, esta no es vuestra peli. Vaya, vaya. Vamos a por la música. ¿Qué decir de la música de este film? ¿Horrible? Ah, ¿es que tiene música? Pues yo no me he dado cuenta, la verdad. Ni tonos parecidos a los de la serie, ni nada. Es que ni parece la música de la típica película de superhéroes. No tiene toques épicos. No tiene toques de acción, no tiene nada. Si se puede salvar algo de esta banda sonora, seré encantado por Ayumi Hamasaki y punto. Madre mía. Y bueno, como último punto, referencias al manga y anime. ¿Cuántas? Cero. Es que ni el traje de Goku es correcto. La peli ya empieza mal, diciendo que Piccolo es y Ozaru casi destruye la Tierra. ¿Pero qué dices? Es que no pasan ni 3 minutos y la peli se va al traste ya solita. La muerte de Gohan es lamentable. ¿Desde cuándo Gohan muere a manos de Piccolo? No era tan difícil haber puesto que Goku mataba a su abuelo. ¡Ah! Me olvidaba. Está peleando en un torneo de artes marciales. ¿Esto se puede tomar como referencia? Evidentemente no, porque el torneo no dura más de 2 minutos, en los cuales no vemos acción. Me parece Karate Kid. Simplemente un combate cutre entre Chichi y random personaje. ¡Qué desastre! Piccolo ahora ya no escupe huevos para tener más secuaces a su disposición. Ahora los hace con sangre. Supongo que a los directores le parecía más real que los Namek nacieran con sangre y no con huevos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué querías hacer? real si aquí la gente se pega con luces rojas y azules. Lógicamente tampoco veremos a la querida Nube Quinton y al bastón Magic, o al bastón mágico. Solo veremos unos minutillos y no hace nada. Es decir, ni se alarga ni se encoge. Es decir, un bastón normal. Es que ya se salta la historia de Goku, el rey mono, por los huevos. No esperéis ver algún cameo a personajes como Pilaf, Krilin, Tenshinhan. Y lo que más me extraña es que no hayan metido ni a Oolong ni a Puar, siendo personajes que salían en el primer tomo. Y más siendo Oolong. Y más siendo Oolong el primero que se unía al grupo después de Bulma. ¿Cómo escupe las palabras? ¿Cómo las escupe? La única referencia que se puede destacar es que Muter Roshi hace el Mufa, el ataque que cual se encierra en un remolino y que absorbe al rival dentro de un cofre. Pero igualmente esto se va al traste cuando sabemos que Mutaito está vivo, ya que Mutaito murió cuando encerró por primera vez a Piccolo en este mismo ataque. Claro. Ay, por Dios. Pero ¿Qué más horror. Decir de esta peli? Pero qué horror. Pues hay un dato que hay que decir. Que ya está preparada la secuela llamada Dragon Ball Reborn, que saldrá en el 2011. ¿Dragon Ball qué? Reborn. El renacer de Dragon Ball. Ay, Dios, porque hay que renacer para hacer otra vez esto. O sea, tienen que hacer una cosa nueva. Ay, madre mía. Yo tuve un... Yo solo digo de qué va a ir la segunda peli. Piccolo, aliado junto a Goku. Ojo. La Tierra se encontrará en peligro por un malvado Saiyajin conocido como Raditz. Yo lo veo, ¿eh? Yo veo ese posible argumento. Hay palabras de los protagonistas de Dragon Ball diciendo que ellos ya tenían preparado la segunda parte y que es realmente genial. O sea, y que esta película va a estar más centrada en la saga Z, donde se van a ver otros luchadores, otros personajes y mucha más acción. Espero que sea verdad. La pregunta es, aparte de estar basada más en la saga Z, ¿se parecerá a la saga Z? No como la primera, que no se parece en nada a Dragon Ball. No tenemos ninguna esperanza para creer esto. No. Qué horror, y bueno, aquí teníamos a Game Masters, que hacía de Piccolo, que dice que la peli Dragon Ball Evolution venda bien, porque su personaje se hace realmente interesante en la segunda película. No me extraña, porque en la primera no veas lo que hace, no habla. Sí, sí. Pero que por ahora el James Masters, es decir, Piccolo, ha firmado para 3 películas. Ay, Dios. Pero que le gustaría hacer como que 5 o 6 más. Ay, de ellas. Ay, Dios mío. 200. Bueno. Dice que fácilmente se podría usar el dinero de las recaudaciones para conseguir 7 films. Sí. ¿Algo más? Pues esto es Dragon Ball Evolution. Ya está. Ay, por Dios. Sí, yo quería añadir... Sí, ceros. Tuve un rayo de esperanza viendo la película. Estaba yo ahí muerto de asco. Y escuché por ahí la palabra Genkidama. Y dije, ¡oh! Vamos a ver una cosa buena. Y no, tampoco fue. Estamos todos con la mirada perdida. Yo tengo una pregunta para Ceros. Sí. Cuando la fuiste a ver al cine, sí. ¿Te quedaste después de los créditos? No. Ajá. Vale, no has visto el final, ¿no? Señores, yo quiero hacerles una recomendación. Y es que cuando ustedes piensan, viendo Goku, esto no puede ir a peor. Irá peor dice, después de la canción de Ayumi. Dice, bueno, voy a escuchar la canción de Ayumi Hamasaki. Tienen dos opciones. La primera, irse escandalizados. O número dos, irse aún más escandalizados tras ver el final real de la peli. Lloren, señores, lloren y hagan esto este domingo, que allí estaré yo para recoger sus opiniones. Llévate pañuelos para que la gente que salga del cine... Vale. ¡Qué horror! Bueno, en fin. Vámonos, porque esto nos ha dejado sin energía. Uf. Vamos, el ending. Yo no me recupero, ¿eh? Es que no se puede... Mira que el jueves vinisteis con unas caras a nuestra querida taberna del tío Tom. Sí. Y Madre mía, qué horror. Yo te juro, por lo más sagrado, Chache, que yo fui a ver esa peli con un ardor de esperanza de pensar. Speed Racer fue una peli decente, aunque no tuviera casi nada que ver con el manga póstumo. Pero me fui del cine con ganas de llorar. ¡Qué horror! ¡Madre mía! ¡Es que es horroroso! ¡Es horror! ¡Qué horror! ¡Ay, madre mía! ¡Qué luces rojas y azules por doquier! Sí, efectivamente. ¡Horrible! Eso nos queda. En fin. Bueno, curémonos viendo Dragon Ball Kai. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Opening remasterizado. Opening, ending... Sin Kageyama. El ending está muy bien. A mí no me gusta el ending. A mí me encanta. Redibujado, perdón, el opening y el ending, ¿verdad? Sí. Sí, remasterizada la serie, sí, la serie en que sí, es todo Z. Sí, todo quitado el relleno. Ya hablamos hace unas semanas de ello. Sí. Si se quieren pasar por mi blog, donichanarcadia.blogspot.com, estoy haciendo he hecho un pequeño articulito sobre lo que está pasando con Dragon Ball Kai, y es ni más ni menos que en dos capítulos, se han ahorrado uno entero. Bueno, o sea, Dragon Ball Z irían ahora mismo por donde va el segundo capítulo de Dragon Ball Z. Pues se le pasan ustedes por el lo del Tony. ¡Nos vamos! Bueno, señores, espero que nos veamos el domingo allí en La Maquinista con los amigos de Game Over y tal. Pero de momento nos vamos esta semana y volveremos la que viene con más fuerza todavía. Ahí está. Y que os guste mucho este fin de semana y recuerden que no beban al volante. Chache, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cero. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos al Chocobo, tenemos a Nanami, tenemos por supuesto a Dumbledore. Adiós, gente. Y uno que se despide también por aquí. Adiós, gente. Nos vemos y muchas gracias por estar ahí una semanita más. Los dientes.